Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 133 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, podemos decir ahora. A veces es quincenal, a veces, a veces no. Que no te he presentado. Que pues eso, que es un podcast de cine, que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todos los países y de todas las cosis que se os ocurran. Y bueno, pues estamos aquí, Ramón Rey desde Salamanca, para hablar de pelis. Hola, Ramón. Buenas tardes. Y yo soy Adriana Izquierdo, Pochi Adriana Izquierdo, así que si estoy más dispersa de lo habitual, me disculpo con antelación. Y a ver, Ramón, ¿qué vamos a hablar en este capítulo? ¡Que es un capítulo normal! Es un capítulo convencional, un capítulo en el que tenemos la fórmula del éxito de este podcast. Ya no nos hemos ido a festivales. Ya no hemos estado, yo qué sé, haciendo maratones. No, el especial Stephen King no lo vamos a hacer todavía. No, entonces, sí, vamos a hablar de las últimas películas que hemos visto, aunque Adri va a hablar de películas que ha visto hace 4 meses, probablemente, que lleva ahí arrastrando. Pues realmente, es de las que al final he elegido, solo 2 son de hace tiempo. Luego vamos a hablar largo y tendido de una película que es un clásico de verdad, un clásico pata negra que supuestamente todo el mundo ha tenido que ver ya a estas alturas, que es It's a Wonderful Life de Frank Capra. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir. Que no, la vida es bella, que a mí me pasa mucho. Que son 2 cosas, en una hay nazis y en la otra no. Efectivamente. Es un poco todo la correcto. Diferencia para ubicaros. Y vamos a hablar, pues, aprovechando que está en esta época navideña, ¿no? Y es como la película arquetípica del cine navideño, navideño histórico mundial, pues había que hablar en algún momento de ella. Y luego vamos a hacer una especie de listado de películas de cine de los 90 a propósito de un momento patrocinado, ya comentaremos, en el que hablaremos de, bueno, el cine de los 90 que nos marcó, más o menos, por así decirlo de alguna manera, aunque en ¿qué algunos... te ha pasado en el tono? En algunos otros episodios hemos comentado películas de los 90 que tenían que ver, pues, con nuestra infancia, que somos tan jóvenes que, claro, los 90 nos pilla ahí. Bueno, y vamos a hablar de ese cine de los 90 del que tenemos tanto cariño, o no, quién sabe. ¿Echamos de menos el cine de los 90? Nunca lo sabremos. Bueno, esperad 2 horas y ya. Uy, y 2 horas. ¡Este sí va a ser corto! Y recordad que este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 internacional, que significa que podéis hacer lo que queráis con el audio de este podcast, siempre y cuando nos nombréis a nosotros mismos, y hagáis un enlace a nuestra página web, que es estapelillalavisto.com. Y ya puede empezar con la secuela de Moonwalking, Adri. Que lo tenías preparado, tengo que decir que lo tenías preparado, se lo ha preparado offline esta mierda de chiste para presentar la película de Kore-eda que he visto hace unos días, Still Walking, de 2008. Yo sigo con mi cosa esta de ir viendo su filmografía hacia atrás, porque yo le descubrí básicamente con... Estás haciendo el Moonwalking, no su filmografía. Kiseki, joder, con Kiseki Milagro en cuando la presentó en San Sebastián, y desde entonces pues he ido viendo todas sus películas en San Sebastián, la maravillosa De tal padre tal hijo, o Después de la tormenta, o Nuestra pequeña hermana, y bueno, yendo hacia atrás, pues me tocaba un poco Still Walking, que de hecho es bastante en la línea de todas estas que he mencionado, un drama familiar, que bueno, en este caso ocurre todo en un día, no es a tiempo real, iba a decir en tiempo real, pero no, bueno, pues eso, ocurre todo en un día de la familia que se reúne en el aniversario de la muerte del hermano, de uno de los hermanos del hermano protagonista, que se murió cuando era joven, y bueno, pues se reúnen la familia. El protagonista es un tipo que acaba de juntarse con una divorciada, que bueno, pues a sus padres no le hace demasiada gracia este hecho, que esta mujer esté divorciada con un hijo. Luego además está por ahí su hermana, que tiene una familia con dos niños muy ruidosos, y bueno, pues es una reunión familiar, básicamente desde por la mañana hasta por la noche, incluso se quedan a dormir y todo, que fue en plan fiesta ya loca, from the Lost to the River. Y primero tengo que decir que al principio me costó un poco porque aparece Yu, que es su nombre artístico, que es esta actriz japonesa, que ahora está, es una de las no sé cómo decirlo, de las que comentan el programa este de Netflix, Terrace House, que están ahí, es porque es muy meta el programa, están las cámaras y lo que te muestran que pasa en la casa de Terrace House, pero luego hay un puñado de japos que se ríen mucho de ellos y lo comentan. Y ella es una de... Y entonces era como, no podía dejar de verla porque es muy graciosa en el programa. Es como, no, Adri, esto es otra cosa. Pero bueno... El caso es que, bueno, pues básicamente en esta reunión familiar y muy en la línea de cómo lo hace todo siempre Kore-eda, con mucha sutileza y todo, pues bueno, pues sí, todo muy de como velado. Se desvelan pues muchas frustraciones, muchos incluso secretos familiares, pues todas las la presión que ha tenido este señor durante toda su vida porque no, pues no está a la altura de lo que sus padres esperaban de él. También incluso torturan, que es una secuencia bastante fuerte, al niño que sobrevivió porque, bueno, o sea, el hijo murió porque intentando salvar a un niño que le iban a atropellar, pues le salvó al niño y murió atropellado. Entonces, pues todos los años obligan básicamente al niño que sobrevivió a ir con ellos pues a celebrar este aniversario para torturarle. Que cuando lo confiesan que es para torturarle, para hacerle sentir mal, es como, ok, todos estamos bien. Pero bueno, el caso es que en Still Walking pues veo al Kore-eda de todas estas películas que he dicho, estos dramas familiares recientes, que pues bueno, tiene su sensibilidad y tiene pues mucha elocuencia a través de escenas cotidianas y sobre todo que es que me flipa la sutileza que tiene siempre para comunicar cómo hay un momento en la película, por ejemplo, que ahí ponen una canción, cogen un vinilo y lo ponen ahí, y solo con ese detalle, con una frase del padre, de repente se desvela un gran secreto familiar que ha condicionado toda la vida de la madre del protagonista y todas las emociones que eso implica, emociones que por supuesto ellos reprimen completamente. Y claro, tú como espectador, pues cómo se percibe esto a través de estos 3-4 detalles, es que me parece maravilloso cómo narra estas cosas Kore-eda. Todos son esos gestos, palabras, miradas muy sutiles, cosas muy rutinarias, desprecios camuflados, desprecios a través de detalles, de malos detalles, ¿no? El típico de, me regalaron esto y te lo voy a regalar a ti. Bueno, en fin, es que los desprecios que le hacen a la mujer del protagonista son bastante incómodos de ver. Pero bueno, realmente, o sea, me ha gustado mucho la peli, pero... Mi gran pero es que creo que no tiene el impacto empático que tienen las películas que he visto más recientemente de Kore-eda. Yo creo que ha ido mejorando mucho en ese aspecto y bueno, es una película que me ha gustado y que he apreciado por todos estos detalles que he dicho, pero la he visto bastante desde la distancia. No reluce tanto en el aspecto emotivo como sus películas más recientes. Pero bueno, en fin, a mí me ha gustado y además es que, como hace él siempre, que aprovecha estas cosas tan cotidianas para reflejar los valores tan tradicionales que pues bueno, pues de una sociedad que están... a ver, es que... no sé, que como que Kore-eda denuncia ciertos aspectos de la cultura japonesa y esto de una forma muy casual y en esta película se ve muy bien. Pero sobre todo eso, que me hubiese gustado que no me diese la sensación que existía esa distancia tan grande entre yo como espectadora y los personajes, como me faltaban esos puntitos de emoción. Pero bueno, me gustó igualmente. Me estás diciendo que el Kore-eda bueno es el de los últimos tiempos, entonces. Bueno, de que yo sé, claro, solo he visto, de momento, lo más atrás que he visto, de hecho, es Still Walking, porque la que vi anteriormente, que no tiene nada que ver con todo esto, que fue, ¿cómo es? La de la chica robot, o hinchable. Erdol. Erdol, eso es, la chica hinchable. Erdol. La chica hinchable. Este es 2009, creo. O sea, pues porque como voy hacia atrás de forma cronológica, pues ya os iré contando. Si de repente veo que antes, que hace tres películas, o sea, de tres películas después de Still Walking hacia atrás, Kore-eda no sabe dirigir, pues ya lo dejo. Dejo de hacer el moonwalking. No, pues no, eso. Sí, creo que ya lo hemos comentado, que a mí me pasa lo mismo. Yo justo he visto desde Erdol para adelante. Y claro, sus últimas películas todas, pues veis que tiene una línea muy coherente y muy tal. La última no la he visto, pero que puedes ver claramente que tiene un estilo muy formado. Ir para atrás tiene que ser bastante... sobre todo con películas como Nadie sabe, que no la he visto. Sí, y que ya. Fue como la gran película que le puso un poco en el mapa internacional, si no voy mal. Sí. Entonces, en algún momento tendré que ir yo también en su filmografía a ver qué hacía este hombre antes. ¿Qué has visto tú? Pues yo aquí removiendo en la época de los 70 y 80 del cine italiano de género giallo y alrededores, es mi proyecto vital. Esto es así, voy a acabar mis es últimos que no años puedo de vida yo con esto. Con ese género, ¿eh? Es algo que me cuesta muchísimo. Pues depende, es que hay, a ver, hay mucha morralla. En el cine este de género fantástico y terror y tal, italiano de esa época, hay mucha morralla. Pero pues es que también... el giallo, o sea, es que ya es una cosa exagerada. Hay que tener estómago para sumarse a ese género y a esa tal. Depende. Bueno, en este caso no da tanto por ahí. Vi las dos, así en sesión doble, Demons 1 y 2, películas del 85 y del 86, dirigidas por Lamberto Bava, el hijo de Mario Bava, que bueno, colaboró con Argento y tuvo una carrera bastante amplia también en televisión, hizo películas de giallo y de terror y tal, y cosas muy así variadas. En este caso Demons es como una franquicia que creó Argento, la producía él y tuvo hasta, no sé si siete películas, pero no sé si sabéis que en Italia se pueden promocionar películas como secuelas de otras, aunque no lo sean, de ahí que salieran en Italia, hombre, por películas poder, que... pero a lo mejor no. La de la original te dice, oye, no, no, esto... que legalmente pueden hacerlo. Y entonces salieron allí películas en su día que, como si fueran secuelas de Psicosis o como si fueran secuelas de Tiburón. Bueno, el caso es que era muy habitual, también se hacía mucho en el VHS en Hollywood, lo de coger una película que estaba producida por alguien y retitularla, claro, teniendo los derechos, esto hablamos, ¿eh? Claro, en es que eso sin, te... sin tener los derechos se puede hacer. Entonces... muchas películas de esta saga no tienen nada que ver con la original, ¿no? Es una película que está ambientada en Berlín y entonces resulta que aparecen ahí unas estudiantes que consiguen una invitación para una proyección de estas de prueba de una película en un cine que hay por ahí que creían cerrado, y durante la proyección de la película ocurre por una cosa y otra que alguien de los asistentes se transforma en un ser demoníaco, ¿no? Que al morder o rozar a alguien o lo que sea, le transmite la demonosidad. ¿De acuerdo? Entonces empieza. Es como una película de zombies, ¿vale? Pero con demonios realmente. Y vas viendo ahí distintos personajes, pues intentan sobrevivir dentro del cine, que está cerrado, y como si estuvieran tapiadas las puertas y todo esto. Y estos elementos que aparecen en esta película se reflejan de la película que estaban proyectando en el propio cine, que va de cómo un grupo de jóvenes está desenterrando la tumba del ¿cómo se llamaba el hombre este? Nostradamus, ¿vale? Que Nostradamus supuestamente predijo que los demonios invadirían la Tierra, y entonces a partir de ahí en esa película alguien se transforma en demonio, y hay como un paralelismo ahí metacinematográfico que me parece muy interesante, aunque luego en realidad nunca se aprovecha en la película, que es una película muy de serie B, pero consciente de lo que es, y esto le va muy a favor en esta película, y sobre todo se nota también que participa en ella con bastante mano Argento a nivel de dirección artística, de fotografía. Colabora el montador de la película también, que era colaborador habitual de Argento, se nota muchísimo en el acabado final. Y la película tiene ese ritmo, esos montajes musicales, esa utilización de la luz, de los colores. O sea, es una peli de serie B que tú reconoces elementos estilísticos de Argento y de otras películas suyas, de este terror estilizado, con secuencias largas y que intenta explotar mucho el suspense y todo esto, pero con una película que realmente a nivel argumental es esto, es lo que he contado, o sea, demonios que aparecen en un cine e intentan matar a todo el mundo. Y luego hay otros elementos que aparecen por ahí que, bueno, tampoco es mucho que decir. Pero ¿qué pasa? En la secuela de esta película, que acaba de una manera, pues, como acaban las invasiones zombie, como cómo va a acabar mal, ¿verdad? Va a acabar muy mal. ¿Qué pasa? En la segunda película, y esto es algo que me pareció muy curioso, tiene lugar en un edificio de apartamentos, en algo que parece que es Los Ángeles, pero realmente luego no sé qué ciudad es, porque es que parece que no está en ningún sitio en realidad. En un apartamento están viendo todos una película que es una secuela, como si fuera la secuela de la primera película de Demons, no de la que está proyectando en el cine, sino de la que hemos visto nosotros. Ves ahí una especie de tierra post-apocalíptica donde han creado un muro para contener a los demonios. Y resulta que viendo esa película aparece dentro de la televisión un demonio que infecta a uno de los habitantes del apartamento. Que dices, es la excusa más patillera del mundo para crear una secuela. Y me hizo muchísima gracia, Pero de es verdad. eso sí que es meta, o sea, eso es el meta Sí, sí. definitivo. Sí, En plan, date están viendo cuenta. la tele y sale de la tele. Y están viendo la secuela de su anterior película, que es que me hizo mucha gracia. Y aquí, en esta película, tengo que decir que a pesar de que mantiene el tono de serie B, sí que se nota que está muchísimo más currado a nivel de guión, aunque parezca esto ridículo decirlo, pero es verdad, porque aparecen y presentan a muchísimo más personajes, muchísimo más de la gente que está ahí, distintos lugares, que si un gimnasio, que si un niño que está solo, que si una pareja que está celebrando algo, que si, en fin. Y se nota muchísimo un intento de elaborar más a nivel de situaciones y de aprovechar el entorno. ¿Qué pasa? Que pierde totalmente la gracia irónica que tenía la primera, que realmente se ría un poco de las estupideces de sus personajes de una manera mucho más obvia. Y aquí como que parece que quiere currárselo más. Y, no se, y ya aquí se desprende bastante de esa influencia que tenía Argento más directa, al menos a mi entender, en apariencia en la primera. Las dos pelis, disfruté muchísimo la primera, me parece súper divertida, la primera súper disfrutable, y no de reírse de la película, sino realmente de disfrutar con la película, que eso tiene bastante mérito. En esta segunda se hace un poquillo más pesadilla, pero vamos, para secuela, o sea, para sesión así doble de cachondeo de terror, la verdad es que las dos pelis vistas así molan bastante y con esa relación que tienen es bastante festiva y bastante, no sé, me hicieron bastante gracia, la verdad. Como experiencia así con Lamberto Bava, un poco estrenándome con su filmografía, me pareció bastante éxito en este caso. Pues yo en una de las pelis que he visto en este verano, o sea que esto la tengo un poco semi-olvidada, es My Name is, Hello, My Name is Doris, Hello, Hi, Mark. que precisa, bueno, la he elegido básicamente porque el director es Michael Showalter, que está ahora como muy a tope con la película esta de Big Sick, que en España han traducido como La gran enfermedad del amor. Porque The Big es la gran y sí que es enfermedad del amor. Y esto, entonces, bueno, pues justo antes de ir a San Sebastián dije, venga, voy a ver algo anterior de Showalter para ver qué tal. Y me vi esta, que es una película protagonizada por Sally Field, que interpreta a, pues, bueno, a una señora de 60 años que lleva toda su vida cuidando de su madre, que era, pues bueno, este corte de madre muy exigente, que no le permitía, pues básicamente no, todos los últimos años de su vida o décadas de su vida ha estado entregada a su madre porque le hacía sentir muy culpable si no estaba con ella. Además, una madre que tenía un problema de Diógenes que le ha transmitido al personaje de Sally Field. Y bueno, cuando se muere la madre, pues obviamente ella se queda en un momento de su vida en el que pues no sabe muy bien hacia dónde tirar porque bueno, pues de repente se ha caído lo que era su vida y el objetivo que tenía ella vital en ese momento. Entonces, bueno, pues está así un poco depre. Y en un seminario de autoayuda, pues la que está ahí en el seminario y tal, le inspira a, pues bueno, seguir como sus sueños. Y su sueño es justamente que esa mañana en el trabajo le había caído en gracia el nuevo, creo que es el director de marketing que entra, que le está interpretado por Max Greenfield, que tiene como 35 años. Y el chico es un guapete y tal. Entonces ella está en plan mirándole, haciéndole ojitos. Y la del seminario le dice, pues mujer, ve, intenta ligártelo. Y entonces ella decide, pues sí, me lo voy a ligar. Y es esta historia de una mujer, pues eso, que realmente tiene una base bastante trágica, porque al final estás viendo a Doris, que es una señora que está intentando que le devuelvan su juventud robada, porque es que básicamente sacrificó todo, su carrera, incluso su relación, porque se tuvo que mudar cuando tuvo la opción de casarse e irse con su posible marido, decidió irse a vivir con su madre. O sea, es que ha sacrificado toda su vida y todas sus cosas por la madre, y ahora pues quiere recuperar esa juventud, pero a niveles que, quiero decir, ella va por todas. En plan, yo no voy a quedar a medias, y desde luego ella está muy divertida. Y a ver, la película está bien. Lo que pasa es que creo que me ha gustado un poco más en concepto y significado y lo que transmite y tal, que la ejecución en sí. Porque creo que, por una parte, se cree más graciosa de lo que realmente es, porque tiene momentos de estos de situaciones cómicas que plantea, que realmente no sabe llevar a buen puerto, y son un poco el momento cri-cri de este de, ay, me está dando un poco de vergüencita, que sé lo que intentas, pero es que no hace gracia. Entonces es un poco incómodo en esos momentos. Pero en general la verdad es que se ve bien, porque es una peli muy sencillita, que pone todo el peso sobre Sally Field, que está muy simpática y tal. Está, es un personaje muy esperpéntico, pero ella le inyecta muchísimo cariño y le da como, pues al final, muchísimo verdad, porque ella es muy buena actriz, y al final ella como que ancla ese personaje al suelo y hace un trabajo excelente en ese sentido. Y luego que bueno, pues que la película tiene ciertos discursos que bueno, pues se agradecen, que por ejemplo, pues bueno, obviamente esto es una mujer que va detrás de un chico más joven, y mientras que es muy común y no extraña el hecho de ver que un hombre seduzca a una mujer joven y que además lo logre, es como resulta así culturalmente más utópico que suceda al revés, y sobre todo que no se juzgue si sucede al revés. Y entonces la forma en la que lleva esto la película está muy bien medido el discurso en torno a esto. Y luego, en general, me aprecié que los personajes no caigan en el típico estereotipo que se vaya a lo exagerado, ¿no? Aparece mucha gente joven, obviamente, que quedan con ella y ella va a fiestas y tal, y la gente no se comporta, o sea, la gente joven no se comporta como una estúpida cuando la ven a aparecer ahí vestida como una defesión, la pobre, que se pone en plan rollo 80s y que va a una fiesta de que te tiran pintura fosforita y hay muchas luces y tal, ella aparece ahí pues con lo que ha encontrado, y la gente es muy abierta y hable con ella, y en fin, es gente, pues eso, que la trata con respeto, obviamente, el que merece cualquier persona. Y, o sea, perdona, me estás contando, sí, de que básicamente ha hecho La gran enfermedad del amor en vez de interracial, sí, intergeneracional básicamente, sí. No, pero bueno, no, realmente no hay tanto, no está tan presente el discurso de esta señora está intentando venirse con nosotros. O sea, ese discurso no está, en realidad. Está mucho más centrado en Doris y en su camino y en su superarlo de su madre y superar su Diógenes, y bueno, su Diógenes, que al final es que ella no quiere desprenderse de las cosas de su madre, básicamente es pues eso, superar la muerte de su madre y poder seguir adelante con su vida. Ella tiene amigas de su edad y tiene un entorno que está ahí, pero que ella no ve, que es ciega a él. Entonces es realmente, la película va de eso, y no se centra tanto en hacer el discurso de, mira, pues una mujer de 60 años sí que puede irse a un concierto de música electrónica. No va tanto por ahí, pero por eso, como no va tanto por ahí, realmente no cae en estereotipos, no cae en cierto tipo de cosas que era muy fácil que cayera, y que, no sé, se agradece que, vamos, que es patente que el director, que además también creo que es el guionista, no ha querido, o sea, lo ha hecho conscientemente, que no ha querido abusar de ese tipo de, pues bueno, de tópicos, de estos temas, ¿no? De mujer mayor que intenta hacerse la jovencilla, ¿no? En plan, ¿qué pasa, tíos? El qué pasa, tíos, ha sido mi forma de expresar ese gif, ese meme habitual, y esa ha sido mi forma de expresaros el meme. Yo lo siento, es que estoy un poco espesa hoy, ¿vale? Ok, Ramón. Bueno, sí, que Hello, my name is Doris. Ok, se ve bien. Simpática. Hello, hello, kids. Se queda un poco en lo convencional y bonito interno, pero que se ve muy bien. Tampoco hay que ser los cínicos de la vida. ¿Qué has visto tú? Pues yo estoy ahí un poco también indagando en el origen de la vida y del Mumblecore y de la carrera de Greta Gerwig, ahora que se va a estrenar. Bueno, Lady Bird. Faltan 6 meses para que se estrene en España. ¿Seis meses? Lady Bird. La han adelantado ya 2 veces el estreno, porque originalmente estaba para finales de mayo. Y ahora lo han puesto para finales de abril. Si no, bueno, si no, cuando llegue mal. A finales de abril habrá visto todo el mundo. Sí, no, desde luego. A finales de enero lo mismo ya lo han visto todo el mundo. Bueno, la cosa es que esta mujer, Greta Gerwig, esa treintañera que ha enloquecido a los críticos que ponen en El País, que ya os vale, colegas, con esos titulares, lleva bastante tiempo en su carrera desde los años pues 2006-2007... en el mundo este del cine indie de Estados Unidos, y no solamente actuando, sino también participando en guiones de películas de Joe Swanberg, por ejemplo, o de también... ¿cómo se llama este hombre? Se me ha ido completamente el nombre. Noah Baumbach, ¿no? Que ha hecho, pues eso, Frances Ha o Mistress America. Y en su momento hizo una que se llamaba Nights and Weekends con Joe Swanberg, que también codirigía y que también coprotagonizaba con él. Que recuerda mucho a la película esta, ya verás ahora en cuanto lo explique, Like Crazy de este hombre, de Doremus, del Benite a Doremus, ¿no? Entonces, es una película, Nights and Weekends, que habla precisamente de una relación a distancia entre una chica que vive en Nueva York y él que vive en Chicago. Y cada uno pues tiene sus estudios y tiene su trabajo y lo que sea, pero lógicamente se ven cuando se tienen que ver. Y la película está dividida como en 3 partes. Una parte de cuando se reúnen en Chicago, otra parte de cuando se reúnen en Nueva York, y luego tiempo después, cuando ha pasado ya cierto tiempo, ¿no? En Nueva York, cuando él está haciendo una entrevista de trabajo para ver si se puede quedar allá a vivir y todo esto. En una empresa que parece importante. No dicen exactamente lo que es, pero bueno, una cosa así de modernukis hipsters, ¿no? Algo.com, algo así. Bueno, la peli tiene una cosa muy curiosa, y es que fuera de la relación de ellos dos prácticamente no existe nada. O sea, la cámara les sigue a ellos dos, a su relación cuando están en casa, cuando están interactuando en esas citas, cuando están teniendo una pequeña bronca, cuando tienen esos momentos más tiernos o más de intimidad. Todo el rato es así. Está rodada de una manera, pues con los recursos que está rodado, que son muy básicos. Pero es alucinante lo bien que fija precisamente ese punto de vista de ellos dos. Y poco a poco, y esto es algo que luego ves en la última parte, cómo poco a poco ese punto de vista de ser un poco equidistante va poco a poco yéndose hacia el de ella. Que digamos que ella no tiene las cosas tan claras en relación con la pareja, y se va viendo ahí un poco la diferencia de percibir cómo es esa relación de larga distancia por parte de uno y del otro, y de cómo se mantienen las cosas de una manera artificial a pesar de que se puedan estar desmoronando, pero que ninguno de los dos es capaz de asumir ese fracaso de esa pareja. Entonces la peli tiene, pues con detalles muy mínimos, muy, muy sencillos, es capaz de elaborar este discurso precisamente sobre esos conflictos pequeños que al final son muy grandes porque están como muy rebajados por ese intento de que funcione de cualquier forma la relación, y los pequeños gestos de estar ya agotado todo esto, Y ellos dos están geniales y se ve perfectamente ya en esta película que es del año 2008 ese carisma y esa energía tan especial que tiene Greta Gerwig con sus personajes que solo puede hacer ellos, que ya he comentado aquí en alguna ocasión, hay personajes que solamente puede hacer esta mujer y que sean creíbles. En este caso no es que sea un personaje nada exagerado, todo lo contrario, es mucho más auténtico y realista que estos personajes tan pizpiretos y tan enérgicos y tan manic pixie dream a veces que pueda llegar a hacer en esta ocasión, pero sí que tiene retiene esta energía especial cuando habla y hace sus pequeños monólogos o reflexiones y empieza a hablar de la vida y de lo divino y lo humano, que es algo que hemos visto en muchas películas ya de Greta Gerwig, y lo tiene ahí el este. Y Josh Amber, que es un tío que ha hecho películas de todo tipo, algunas tremendamente malas y otras que están bastante bien, como Drinking Buddies, si no recuerdo, creo que era ese el título, ¿verdad? Aquí está bastante bien, que hace un tipo normal y corriente, que dices, es que tampoco son dos personas muy reales, ¿vale? Muy que te puedes conectar con ellos, simpatizar con ellos y entenderles a los dos en su manera de ver la relación y que sus fallos y sus cosas buenas pues también las entiendes perfectamente. Creo que es una película de estas, como diría Adri, es muy verdad. Es una peli de ese rollo y la verdad es que sin ningún tipo de fuegos artificiales ni de intentar tener giros ni nada. O sea, son simplemente momentos de la pareja de estos dos y prácticamente no existe el mundo fuera de ellos en la película. Pues me has llamado la atención con esta. Esta sí me la apunto. Anda, esta sí. En esta te voy a hacer caso. Anda por Dios. Letterboxd.com para buscar, añadir, lista. Ya, Voy pero. a verter un poco de odio en este podcast ahora mismo. Yo ya lo vertí en su momento. Ah, sí, no me acordaba. Pero no me hiciste caso y la viste igualmente. Habitual, porque me engañaron. Voy a verter odio sobre dos películas que las dos me han engañado. Una de, precisamente, de la que voy a hablar ahora, que es The Man from U.N.C.L.E., que aquí se llama Operación U.N.C.L.E. Me engañó el autor del libro que luego vamos a comentar, ¿vale? Está súper divertida, es súper entretenida y Que no se yo, fijó en otra cosa que no fueron los pectorales de los pues protagonistas. Vamos a probablemente. decirlo todo, por favor. O en los trajes Yo también. levantaba la ceja porque es Guy Ritchie, me da un poco de pereza, hay su rollo, así que no me apetecía mucho esta cosa de ay, visual, soy muy cool, Todo mal. soy muy hetero. Es una película de espías ambientada en los años 60, en la Guerra Fría, y bueno, básicamente se ven obligados a trabajar un agente de la CIA y un agente de la KGB. Pues bueno, pues tienen que formar equipo para no sé quién eran los malos, pero bueno, tienen que conseguir infiltrarse y no sé qué, no sé Era cuántos. la figurita dorada de Guardianes de la Galaxia 2, la mala. Sí, pero quiero decir que no me acuerdo de dónde era ni nada. Eso es lo que me ha impactado esta película. Y el trío protagonista son Henry Cavill, Armie Hammer, que son los dos que hacen de los agentes. Obviamente, Armie Hammer es el que hace del ruso. Y Alicia Vikander, que es la tercera en Discordia. Y, en fin, es una película que no tiene puta gracia. Porque realmente yo no sé en qué momento Guy Ritchie vio las pruebas de casting, si es que las hizo, de Henry Cavill, y dijo, joder, este tío tiene una vis cómica brutal. Le voy a poner una cámara y solo mirando y guiñando la gente va a rodar en la butaca. De verdad, no sé en qué momento. Quiero decir que a mí Henry Cavill la verdad es que no me parece un actor, no me parece buen actor, simplemente me parece, es un tío supuestamente está muy bueno y es muy guapo, veis que no me gusta nada este rollo, pero en fin, y le ponen con Armie Hammer, que sí que me parece que es un tío que sí que logra tener cierta vis cómica, pero claro, le da la réplica, o sea, le como que le suelta el tal a Henry Cavill y el otro le da réplica, que es como, pues ok, cric, bola de rastrojo, pasemos a la siguiente secuencia. Y así es toda la película, una película en la que no existe química en absoluto entre los dos protagonistas, que son el completo centro, porque es que es una trama de espías que no tiene absolutamente ningún misterio. Es cierto que va muy al homenaje y que... Y no le interesa en ningún momento el rollo de espionaje. No, por eso. Se nota totalmente. Eso es a lo que iba, que es una trama de espías que no tiene ningún misterio porque es como muy straightforward. Ya sabes lo que va a pasar, sabes cuál va a ser el siguiente plan. Guy Ritchie no está lo más mínimo interesado en desarrollar esa parte. Está sobre todo centrado en la química de ellos dos y el aspecto más estilístico y tal. Que es cierto que eso sí que lo tengo que alabar, ¿eh? Que sí que me gusta en algunos momentos el acercamiento estilístico que tiene, sobre todo en las secuencias de acción. Tiene una puesta en escena muy guay a veces, que aprovecha muy bien los escenarios. Pero salvo esos momentos concretos, es que me ha parecido un tostón bastante importante. O sea, y mira que yo he leído críticas que defienden la película precisamente por esto, por la parte más de estilo y tal, ¿no? Pero yo soy la primera que he defendido películas que están vacías solo por el aspecto visual, como pueden ser la mitad de la filmografía o toda la filmografía de nuestro amigo N.W.R., Nicolas Winding Refn. Pero es que esta, es que me ha parecido un rollo. O sea, es que además hay momentos en los que se pueden tirar tranquilamente cuarto de hora, 20 minutos de la película, los tres, ellos dos junto con Alicia Vikander, que es otra que no tiene ni pizca de vis cómica. Es que esa chica no tiene ese carisma. Bueno, de hecho, a mí Alicia Vikander es una chica que me parece que no tiene ningún carisma. Pero es que encima, o sea, es que los tres, yo veía a mi Hammer ahí en plan, cuando llegaba a casa, joder, cariño, vaya día. Y con estos dos, porque es que no hay química entre los tres, y mira que lo intentan. Y lo que decía es eso, que hay tramos larguísimos de la película que están ellos tres, y toda la base es la química entre ellos, y es que es un rollo infumable. Es que yo no sé, esta película, de verdad, es que no me parece que tenga nada. Me la habían vendido como otra Kingsman, y es como, mira, ni puto hablar, ¿vale? Te lavas la boca para hablar de Kingsman con esta película. Pero... en fin, no, es que la odié mucho, porque es que cuando me aburro con una película, y encima una película que solo su único objetivo claro es entretener, que es el único objetivo que tiene Guy Ritchie con la película, pues ok, muy bien, conseguido, check. Y antes de pasar a la siguiente... Yo no he sido. Voy... Quiero decirlo claramente ya desde el principio. Yo necesito saber esto, porque yo la tenía... Mira, voy a hablar de una película que se llama Approaching the Unknown, que en España la titularon como Rumbo a lo Desconocido, una película de 2016, que es la ópera prima de un director que es Mark Elia Rosenberg, y está protagonizada por Mark Strong. Y yo la tenía en mi watchlist. Y un día la vi que estaba, no sé en qué plataforma estaba, y dije, ¡ay, esta me la habían recomendado! Y me metí... en los habituales, en plan, pues en Metacritic, en ver un poquito qué decía la gente para recordar por qué me la habían recomendado. Y todas las críticas eran pésimas. Pero yo pensaba, la gente no tiene ni idea, esto me lo ha recomendado alguien guay y yo me lo he apuntado en el watchlist, voy a hacer caso porque tengo amigos muy guays que me recomiendan pelis muy guays. Y yo quiero saber quién me ha recomendado esto. Por favor, que salga el culpable, porque... Sé que estás ahí y que yo creo que es alguien que me odia y dijo, tienes que ver esta película. Bueno, la película es básicamente, es un científico astronauta, que no me salía, que va de misión a Marte porque resulta que ha descubierto, es el artífice de un chisme científico que consigue convertir el polvo, bueno, la Tierra, en agua. Es un super destilador, así muy alto y con muchos tubos y cosas, y al final consigue sacar agua de ahí. Entonces le han mandado la misión a Marte para que él empiece a establecer el campamento y que es, como el problema es el agua, pues ya está solucionado. Pues ala, vámonos a Marte. Y entonces le mandan. Y el tema es que toda la película va del viaje, que dura un año, de él, que, pues eso, desde que sale hasta que se supone que tiene que llegar a Marte. Y os lo juro, hubo un momento. Ya, como al principio, después, como supongo que después del primer acto o lo que fuera, que la película me estaba pareciendo tan terrible que empecé de verdad a pensar que era alguna especie de mierda producida por Elon Musk o algo así. Porque de verdad es que parece un vídeo institucional de, ¿cómo se llama?, de SpaceX, Porque es que además, o sea, es como súper rutinaria de un tipo que va a ir a Marte y es como, ah, voy a apretar aquí este tornillo. Pues si haces esto, resulta que esto sirve para comer. O sea, todo como dando muchos datos sobre lo que implica científicamente y biológicamente lo que va a hacer. O sea, una versión de bajo presupuesto de The Martian, ¿no? Básicamente. Sí, básicamente, pero súper mega de bajo presupuesto, ¿eh? Y todo súper forzado, en plan, ahí le mandan, hay colegiales que le mandan preguntas y él les responde por vídeo y todo es como muy divulgativo, científico y tal. Y que es como, oye, ¿y el delay? Pero bueno, no vamos a entrar en esas cosas. Porque ese es otro problema. Que mira, si la película lo hiciera bien contando, pues porque al final la historia intenta ser un relato de, pues, de la soledad y la desesperación y supervivencia de este tipo ahí metido solo porque le pasan muchas cosas. Pero está fatal. O sea, quiero decir, no entra, no consigue, vamos, es que no, es absurda. Y si hiciese eso bien no me importaría, pero es que además científicamente es absolutamente ridícula. Está todo constantemente llena de cosas y explicaciones y cosas que pasan de rollo científico que yo, que no tengo ni la más remota idea, me quedaba boquiabierta de las burradas que decían y que de verdad que da mucha vergüenza ajena. Entonces es como... y lo mejor de la peli es que durante toda la película tú ves en un flashback cómo él por fin consiguió que funcionase el destilador este de tierra. Y lo que hizo fue, dijo, soy un científico muy entregado, me voy a ir al desierto sin agua para tener la motivación para tener que arreglar esto y que funcione y conseguir agua, porque soy un científico entregado. Y tú dices, eres un científico gilipollas, porque si fueras un científico estarías ahí en tu laboratorio haciendo tus cosis, no te tienes que ir a... Pero es que claro, era tan terrible que yo digo, mira, por lo menos espero que todo esto sea... Porque que, se ves, muera, claro, espero no, que se muera. No, porque tú ves cómo lo pasa fatal cuando está en el desierto, ahí sin agua y todo y tal, y dices, ojalá esto sea un delirio que tiene cuando está en el desierto y ahora que el giro mundial y diga, pues resulta que estaba en el desierto todo el tiempo. Yo diría, pues ole, por lo menos hay algo en la película. Pero es que no, es un flashback ridículo de estos de, ay, eureka, he conseguido agua y gracias a esto he sobrevivido y gracias a esto voy a cumplir mi sueño de ir a Marte. Qué puta mierda de película. ¿Y por qué se ha metido Mark Strong en esto? ¿Y por qué alguien dice, voy a financiar esta película que no tiene absolutamente nada original, ni nuevo, ni interesante, ni nada, cada que se está haciendo un montón de cosas del espacio? Se ha hecho ahora la serie esa de National Geographic Marte que precisamente salía mucho Elon Musk y los de SpaceX en la parte de documental y luego tenía su parte de ficción y tal, que bueno, no es que fuese la mejor serie del mundo, pero por lo menos tenía un poquito más de cosas interesantes. Pero eso es como, ¿quién se mete a hacer esta mierda? ¿Por qué? ¿Y quién me lo ha recomendado a mí esto? Por favor, necesito saberlo. Quiero culpables, porque aquí... Quede un paso al frente porque tomaré represalias. Ay, señor, qué cruz. Pero no he sido yo, que coste. Yo no he sido, no lo he visto, ni no. Siquiera sabía qué era esto. En fin. Te creo lo justo, ¿eh? Sí. Yo he visto cosas que tenía pendientes desde un director alemán que se llama David Wendt, que hizo hace poco una película que tuvo bastante renombre, que era Ha vuelto, esa en la que aparece de nuevo Hitler en la Alemania actual y se monta la de Dios ahí, él intentando volver a crear... un ejército alemán y todo esto a través de la televisión y manipulando los medios y todo esto. Y que también hizo Wetlands, que es una peli que, por cierto, está muy bien, de una chica con una, digamos, una higiene personal un poco cuestionable, pero que luego tiene un pozo serio y demás, aparte del rollo más guarro. Y he visto su primera película también, que es Combat Girls o Kriegerin, que en traducción directa era algo así como guerrera, que es una película del 2011, protagonizada por Alina Lepsin, creo que es, es una chica joven de instituto que está metida en un grupo de neonazis. Y entonces, en una de sus interacciones dando por saco a la gente, se encuentra con un inmigrante afgano y su hermano. Y no se llevan bien, están ahí como en una playica de un río y entonces ella con el coche les tira de la carretera, que lleva un moto y todo esto. Y todo esto da pie a que poco a poco empiezan a crear una especie de relación entre ellos dos de amistad. entre comillas, ¿no? El conflicto... Ya vale, Adri, por favor. No, no es para es que tanto. Es todo muy sorprendente. No es tan sorprendente. Entonces, el conflicto este inicial se va poco a poco transformando en una especie de relación de amistad o hermanamiento o... Llámalo X. Hermanamiento. A través de la cual ella pues empieza a darse cuenta de que ese odio irracional que tiene hacia todo lo diferente y todo lo no ario y todo lo no alemán es un poco absurdo, ¿no? Y eso le provoca, obviamente, las fricciones con el resto del contexto social, los amigos, la familia que tiene. La peli lo que hace además es muy interesante porque habla de esta generación de jóvenes alemanes que están un poco perdidos respecto a la vida en general y sobre todo respecto a la identidad colectiva, ¿no? La peli habla un poco de esto, de qué pasa cuando una generación no tiene ningún tipo de sentido de colectividad, de identidad colectiva, de... Ya no hablo de nación, sino en general de quiénes son, qué significa ser alemán y todo esto, y sobre todo que hay unas generaciones que es un tema tabú el hablar en muchos aspectos de lo que ocurrió hace tan solo dos generaciones en la Segunda Guerra Mundial. Que, como decían en aquel capítulo de Los Simpsons, no ocurrió nada. De 1939 a 1945 no ocurrió nada en Alemania, ¿no? Pues esto pasa un poco aquí, ¿no? Es el pasado como que lo quieren olvidar en la generación de sus padres, y ellos han asumido toda esa simbología, un dogma que ellos entienden que es ideología y tal, y toda esa violencia que les sirve un poco para alienarse y para olvidarse de sus problemas de verdad. Y la peli utiliza a esta chica protagonista para un poco describir todo ese contexto social, hasta dónde llega esa violencia que tienen estos grupos, la relación que tiene con este inmigrante, que es una relación que me parece que además está muy bien hecha, no es la típica relación esta súper bonita de Hollywood de repente son los mejores amigos del mundo, sino que tiene su proceso y tiene su sentido y se va construyendo muy poco a poco. Y al final, pues todo esto obviamente estalla de una manera en un sentido u otro hasta sus últimas consecuencias, que no voy a decir, pero es que en el primer plano de la película ya se ve cómo acaba la película. Esto es así, o sea, lo que importa es cómo ha llegado hasta ahí y por qué. Pero ni todo, aún sabiendo cómo acaba la película, cuando sucede lo que tiene que suceder, esa transformación que ha tenido ella y todo lo que has visto, todo lo que tiene a su alrededor y esa relación que ha creado con el chico afgano este, pues lógicamente te hacen sentir bastante mal por ella. Fíjate lo que hace el cine, ¿eh? Hace el cine. Sientes empatía por una nazi, esto es así. Pero no, tiene mucho sentido, ¿no? Porque precisamente habla de esto, ¿no? De la posibilidad o no de redención del personaje protagonista y de cómo es ese entorno en el que se ha metido y el contexto social en el que está y si es posible que haya salida para este tipo de jóvenes. La película, la verdad, está muy bien. A mí me sorprendió en muchos aspectos por eso, porque no se deja llevar por lo fácil. Tiene unos momentos de violencia que son bastante bestias y te deja con un mal cuerpo importante, y luego ves eso, ves a una realidad que existe, que es el movimiento neonazi europeo, no solo en Alemania, sino en toda Europa, ¿no? Que estas cosas ocurran. Obviamente en Alemania es una realidad que tiene una importancia muchísimo mayor, una relevancia muchísimo mayor. Está muy bien la película, está Combat Girls se llama. Creo que no tenía título en inglés, pero vamos, de David Wentz. Y el resto de sus otras dos películas también las recomiendo fervorosamente. Pues la que yo recomiendo mucho, sorprendentemente, es la nueva película de Pixar, Coco. La película que es la adaptación de Barrio Sésamo, ¿no? Ay, voy a dejar así como un silencio. Es un silencio elocuente, porque es un silencio que dice mucho sobre el humor de Ramón Rey en este podcast. Coco es, está dirigida por Lee Unkrich, que es uno de los clásicos de Pixar. Dirigió Toy Story 3 y Buscando a Nemo, y creo que Monstruos también. Bueno, y luego, bueno, está junto con Adrián Molina de codirector, que es un muchacho que lleva trabajando en Pixar desde hace mucho tiempo, desde Ratatouille, y Y es storyboard artist de estos, hacía los storyboards y al final pues con Coco, como se fue junto al director para, porque han estado muchísimos meses recorriéndose México y tal, para mirar todas las, vamos, empaparse de la cultura. Empaparse del tequila. Sí, de las tradiciones, pues al final han acabado como codirectores. Y bueno, pues Coco es la historia de, pues bueno, de un chico, pues no sé cuántos años debe tener como 12 o así. Que su familia, lo que te cuentan al principio es que su familia tiene como una especie de aversión, odio, prohibición hacia la música, porque la tatara, tatara, tatara, no sé en qué momento hay que parar, pero bueno, como uno de sus ancestros, pues el marido quería ser músico, quería ser el músico mejor del mundo, y abandonó a la familia para cumplir su sueño. Y entonces la mujer le tachó de su vida y entonces prohibió la música, porque era la que había traído la desgracia a la familia. Y entonces desde ese momento toda la familia y todas las generaciones posteriores tienen prohibido acercarse a la música y tocar música y escuchar música y la música en general. Entonces, pues obviamente el protagonista le encanta la música. Le encanta tocar la guitarra, la toca muy bien y ha sido autodidacta toda su vida gracias a los VHS que tiene de... ¡Ay, ojalá acordarme del nombre! Se me ha olvidado. Bueno, porque es muy gracioso, porque es un... No sé si... Creo que es Manuel Los Santos o algo así, que es un cantante mexicano muy, muy, muy famoso y que es su ídolo. Y... En la noche de los muertos, que es este, pues es el día de Halloween de allí, creo que se celebra ese día, vamos, pues que ellos creen esto de que ponen ahí sus altares con las fotitos de los familiares y crean como un pasadizo entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos, se van ahí a cenar a las tumbas de sus familiares muertos y tienen ahí la super fiesta. Pues en esa noche unas cosas pasan que no vienen a cuento, con pues la música, se decide rebelarse, tal, lo típico, este momento muy Disney de quiero conseguir esto, mi canción y mi momento de, bueno, no es musical, no es musical en el sentido de que no cantan canciones tipo soliloquios ni nada que avance la trama. Sí que hay música porque obviamente hay gente cantante que canta, pero no es musical. El caso es que, bueno, tiene ese momento de me voy a rebelar y quiero ser músico y voy a conseguir mi sueño, y acaba por circunstancias en el mundo de los muertos. Y entonces tiene que conseguir ciertas cosas de su familia, que es básicamente que superen toda esa mierda que tienen con el tema de la música, para poder volver y poder volver al mundo de los vivos, porque si pasa de esa noche se convierte en un esqueleto para siempre y se queda muerto para siempre en el mundo de los muertos. Entonces, esa madre mía, que es que me gustó. Entonces, hay que entender todo esto, porque... Muy importante. Muy importante, es todo muy importante. ¿Qué pasa? Que la peli empieza y es como, pues bueno, pues un Pixar de aventurillas, o bueno, obviamente, por descontado, toda la parte de animación, visual, de colores, de diseño artístico, de fotografía, toda esa parte es absolutamente alucinante. De hecho, es que es de estas pelis que dices, es que la podría ver con el mute... Y simplemente, porque había veces que me despistaba de lo que estaba pasando, porque era como, madre mía, qué bonito. O sea, es preciosa, pero eso ya puesto ahí a un lado. Es pues eso, Pixar de aventurillas, muy vibrante de colores y tal. Y pues la típica historia con mucha humanidad y con mucho corazón, la familia, que inicialmente no sorprende especialmente en cómo va llevando la trama y cómo te la presenta. Saben dar en todas las teclas. Digamos que es como un Pixar, entre comillas, de un manual que, bueno, que es un manual que muchos querrían tener, pero que funciona muy bien, que está medida al milímetro, pero vamos, que eso, que no lo estoy diciendo en el plan mal, que es Pixar de aventurillas de manual, porque lo digo precisamente en el otro sentido. Pero es que además es un cine familiar que... Lo he repetido muchísimo estos días en Twitter porque es que no me canso de decirlo. Es muy osada la película, porque es que es muy colorida, pero realmente es muy macabra. Obviamente trata del tema de la muerte, pero no solo el tema de la muerte, sino temas que son muy complejos y muy dolorosos y muy tristes, y los trata de forma completa y absolutamente natural y directa. Y es que, o sea, que eso, que las tramas y las reglas que va construyendo para el universo pueden parecer muy obvias a estas alturas, pero es que el peso emocional que tiene constantemente la aventura que tiene este chaval, hace que todo esté tan anclado, tan bien anclado y que estés tan conectado con la historia, ya no solo por la urgencia que tiene de volver al mundo de los vivos y todo esto, sino la urgencia que tiene de ser, porque bueno, se encuentra con un esqueleto ahí al que tiene que ayudar, porque no tiene a nadie que le recuerde y que ponga su foto y tal, entonces va a ser olvidado para siempre. Bueno, la necesidad esta del perdón por parte de la familia y todo el peso este de las generaciones y el odio, la liberación de la música como tabú, que ahí ese clima, el momento ese es maravilloso, es de llorar y es un momento súper feliz, como más que feliz es como reconfortante. Y en fin, todo esto construye una columna vertebral que muy sólida, que está basada en las emociones y que te tienen pegado y luego te destrozan por dentro. Es una película que te taladra. O sea, además es que apela, obviamente... A lo mejor así no quiero verla. No, de verdad, es durilla, ¿eh? De hecho, cuando alguien, una chica me escribió por Twitter y me dijo que su niña de 6 años se había pasado toda la noche llorando porque no, por la sola idea de olvidarse de sus padres cuando ellos se murieran. O sea, realmente habla de cosas que a mí me preguntaba la gente, ¿es muy dura para los niños? Como, a ver, no es que sea dura, es que vas a tener una conversación complicada. Quiero decir, vas a tener que abrir ese melón. Y a mí realmente me parece muy guay utilizar lo audiovisual para abrir esos melones. Por ejemplo, esto lo comentaba con la serie esta de Netflix de 13 Reasons Why, por 13 razones, creo que era en español, de la chica esta que se suicidaba y tal, y todo el bullying y todo el acoso y todo lo que hay en esa, porque me parecía una serie muy guay para ver como padres con tu hijo adolescente y hablar de ello en base a personajes de ficción, que lo hace todo como mucho más natural y que pues a lo mejor es una forma de tirar ciertas barreras que puedas tener con tu hijo adolescente que son complicados, es complicado de hablar con ellos, que yo soy adolescente y lo sé, y además era muy pesada. Y eso, entonces pues esto igual con los niños, con el tema de la muerte y los abuelos y estas cosas, pues es una forma muy guay de abrir ese melón, ojo, pero es que claro, ahí tiene conceptos muy complicados, que son complejos hasta para un adulto, y hay algunos momentos que era como, jopita, quiero decir, es que no quiero decir el concreto, un tema concreto o un momento concreto, porque ya no quiero desvelar más, o sea, no quiero decir spoilers ni nada, pero es que tiene algunos momentos que de verdad es como, qué puta tortura, y ya el último acto me deshidraté, pero yo y las dos personas que venían conmigo estábamos de esto de que te estás aguantando el llanto y estás como botando en ti mismo porque quieres sacar todo y no puedes porque tampoco es plan, pero en fin. Por cierto, yo la recomiendo y yo la vi doblada. Estuve ahí como muy conflicted con este tema porque, claro, sigue siendo un doblaje porque el doblaje original es en inglés y el guion original es en inglés. Pero bueno, como han cuidado muchísimo todo, obviamente el codirector es mexicano y tal, y habían cuidado mucho el doblaje mexicano, y me alegro mogollón de haberla visto con ese doblaje porque es el que más sentido tiene, obviamente. Además, yo lo veía y digo, si es que por la animación de la boca se nota que hablan muchísimo en español igualmente, dicen muchísimas palabras, todas las canciones que cantan son en español, bueno, en castellano, perdón, y yo creo que tiene mucho más sentido verla en mexicano porque es que al final pues es que es coherente con el argumento. Entonces, no sé, yo la recomiendo así si tenéis esa duda. Yo que soy pure versión original, en este caso haría esta excepción. Es que claro, con el tema cultural de la película, claro. De hecho el otro día leí que en más países de Europa se ha estrenado con el doblaje mexicano en vez de con el doblaje en inglés. Supongo que por la misma razón que ha ocurrido aquí en España, que decía alguien de la distribuidora, ¿no? Que no tenía ningún sentido el cambiarle el doblaje para adaptarlo. Ah, claro, bueno, eso obvio, he dicho el doblaje mexicano, es que no, porque no existe, quiero decir, existe solo la versión original o la versión en mexicano, no vais a encontrar versión en español, en acento español, bueno, en español. Pero bueno, que al final esto, lo que decía, el clímax de la película es lo más... O sea, fíjate que pues eso es una película de aventurillas y tal, y hemos visto muchas de Pixar y todas son pues clímax muy, entre comillas, de aventuras, de acción, de pues ruidosos y con mucho... En fin, que pasan muchas cosas y tal. Y este es un clímax súper íntimo, que pasa ahí en una habitación familiar, súper profundo, intenso, emocional. Era como, ¿qué película estoy viendo? No, de verdad, o sea, me ha sorprendido mogollón Coco. Me parece una cosa muy particular dentro de la filmografía de Pixar y, lo que decía, muy osada, porque parece cine familiar al uso y luego realmente no lo es para nada y tiene un montón de cosas que me parecen, pues bueno, pues muy arriesgadas. Y al final es una película que está hablando de la muerte, de la pérdida, del duelo, del olvido, de la demencia senil, o sea, en plan, película infantil, chicos, esto es todo, vamos, maravilloso. Y en fin, y ya lo que he dicho al principio, el tema de la animación, ya es que es alucinante, Ramón, a dónde está llegando el CGI, porque por una parte obviamente es un dibujo animado con sus esqueletos y todo como muy colorido y tal, pero por otro, la textura que tienen las cabezas de los esqueletos. Hay un momento en el que nadan en... Me hace gracia que me digas lo de hasta dónde ha llegado el CGI, sí. Habiendo visto Justice League, tú. Yo no he visto Justice League. ¿No has visto Justice no, League? No, qué va. Bueno, no, pero existiendo Justice League. Ya, vale, perdón. Pero no, bueno, en este caso, con... O sea, que sí, por supuesto que habrá CGI's mierders, pero es que aquí hay un momento que nadan en el agua... que te lo juro, hay un plano cenital que parece fotorrealista. O sea, sabes que no lo es porque estás viendo la película, pero es que parece de verdad. Es increíble. Y en fin, además también eso, también me parece que era, o sea, el todo este colorido y esto tiene tantos detalles, es muy recargado y muy fosforito y a la vez tiene una armonía insólita, de verdad. Todas las cosas que pudieran haber salido mal en Coco y lo bien que sale, yo la recomiendo mogollón, ir a verla con vuestros hijos, responder a preguntas complicadas y ser felices. Porque, bueno, llorar un poco, llevar a Clines. Y de verdad, Ramón, tienes que ir a verla, que sé que estabas reticente y tal, pero te la... Es que claro, yo había visto The Book of Life, que tiene toda la ambientación de también del tema este del Día de los Muertos. Y aunque luego la trama y de lo que vaya no tenga nada que ver... Cuando apareció el tráiler de esta película fue como, otra vez el Día de los Muertos en animación CGI, por favor, ya. No, pues además aprovechad antes de que se vaya del cine, porque eso, como además no hay que ir, bueno, supongo que, bueno, tú no te comes mucho el coco para eso, pero yo siempre estoy en plan, a ver, la versión original, qué sesiones tiene, qué tal, pero como no hay que preocuparse por eso, pues hala, todos a verla al cine de la esquina, porque de verdad que mexicano. Está en mexicano. Por supuesto. Después de este breve comentario de Adri sobre... Perdón, la película de que Pixar. Me dejes. La siguiente hablo poco hoy para compensar. Bueno, de David y Nathan Selzner, los hermanos estos del cine indie tejano, que con éxito en festivales y tal, había comentado aquí Kumiko de Treasure Hunter, película que me gustó muchísimo y no había visto. Ay, me encantó anteriores. Esa película. Y así que me puse a ver Kid Thing, la película que hicieron en el año 2012, que está ambientada en una granja de cabras de Texas. De cabras, efectivamente. Cabras. La protagonista es una niña de 10 años, Annie, que pasa un poco los días sola, por ahí por el campo, haciendo el cabra, con su padre, que básicamente está a lo suyo al trabajar y al beber cerveza y a ir a los sitios estos de Destruction Derbies, de los sitios donde se chocan los coches y todo esto, que es como un pasatiempo maravilloso de la América Profunda. Y lo que vemos es eso, ¿no? Como pues la niña se va por ahí con la bicicleta a robar a las tiendas, se va por ahí a saltar ríos y a tirar piedras para ver si hace tal el skating este, tic, tic. Bueno, y se encuentra en un determinado momento con que alguien le pide ayuda desde el fondo de un pozo que está perdido ahí en lo profundo del bosque. Y eso le provoca a ella pues una... pues la perturba un poco. Una mujer parece que se ha caído a un pozo y te está pidiendo ayuda. Y se queda ahí como de fondo esto de ¿qué hará? ¿Le ayuda? ¿Le lleva comida? ¿Llamará a algún adulto para que la saque de ahí? En el próximo programa. Efectivamente, la película como Kumiko juega muchísimo con esa ambigüedad de la realidad que está representando en la película a través realmente del punto de vista de la protagonista. Lo que vemos es a través de sus ojos y no queda claro en ningún momento si esa cosa que ha sucedido y otras que vemos en la película realmente han pasado o forman parte de ese un poco mundo interior que proyecta a su alrededor, ¿no? Desde su punto de vista subjetivo, que es algo que hacía también mucho en Kumiko, lo que pasa que ahí lo descubríamos de una manera muy radical al final de la película. Y tiene este rollo como íntimo, como de descubrir pues esa soledad, ese aburrimiento que tiene ella, no tiene amigos, está sola, su padre pasa de ella. Es una película que tiene como una amargura ahí muy profunda también. Es que tiene muchos puntos en conexión con Kumiko, ¿no? Este rollo de, pues, que por un lado es como una película muy hermosa de ver, porque estás viendo a un personaje que intenta sobrevivir sin que nadie le esté cuidando, siendo una niña además, que todavía es como más grave todo, y al mismo tiempo, pues esto te va enseñando momentos muy divertidos que tiene un enfrentamiento con una pistola de paintball y uno de los dependientes de los que le pilla robando. Es muy, muy divertido ese momento. Enfrentamientos con niños que se encuentra por ahí. Pues todo, pues pequeños detalles, cosas del día a día y cómo va descubriendo su entorno y desenvolviéndose en él. Y es muy bonita, pero es triste al mismo tiempo. Es una mirada como, no diría, a esa inocencia que todavía no ha perdido, pero que está como en ese borde de perderlo, porque todo su entorno no hace nada por protegerla. Y al final, pues acaba así, de esa manera, ¿no? De que también, como Kumiko, que no sabes muy bien. Pues es todo lo que has visto, si tiene que ver con ella, con lo que se puede inventar un niño para sobrevivir, o si realmente ha ocurrido. Tiene todo este tema ahí, de esa construcción de la realidad tan específica y personal de Zellner, ahí bien integrada en la narración. Está, bueno, además eso, la fotografía, es una cosa increíble. No, es menos estilizada y menos. No busca tanto esas simetrías y esas cosas que tenía en Kumiko, pero sí es cierto que tiene un estilo muy coherente de pues esos planos fijos y ese buscar mucho ese contexto del entorno natural y de lo que hay alrededor de la protagonista. La verdad es que bah, es una preciosidad de película, todo se ha hecho. Aun siendo muy triste, que lo es, pues también al mismo tiempo. Nada, me la apunto porque además me gustó mucho la de Kumiko. La última peli que yo quiero comentar, la voy a comentar muy rápido porque no puedo hablar mucho de ella porque es spoiler en sí misma, porque es una tercera parte. Pero es, bueno, esperar. Paella Magi. Wait for it. ¡Mierda! Se ha adelantado. Paella Magi, sí. Es Puera Magi Madoka Mágica, que es un anime Parte que. 3. Sí, parte 3, Rebellion. Pero bueno, Rebellion a del ver, 2013. Y decía, bueno. es un anime, Madoka Mágica es un anime que tiene, creo que son 12 capítulos, que es hace unos años, no sé si es de 2010 o 2011, por ahí. Y bueno, está bien porque la historia es un anime de Magical Girls, tipo pues como Sailor Moon y estas cosas, pero es completamente o sea, es un anime que subvierte todas las reglas del género y los lleva a un terreno muy oscuro y bastante, vamos, es muy chungo todo y muy retorcido y muy cruel. Y cada capítulo que pasa y te desvelan más cosas sobre lo que implica ser una chica mágica en esta serie y de lo que sacrifican y de lo que les pasa y todo lo que vas descubriendo, es muy fuerte todo. Esto es como, no encuentro otra expresión para decirlo, es como todo el tiempo es como, pero ¿qué me estás contando? Es muy recomendable el anime. Hablo del anime porque realmente he visto esta tercera película porque también está la opción de ver el trío de películas que hicieron en 2013, que esto lo hacen mucho los japos, cuando un anime tiene éxito, de repente cogen y hacen un filtrado, un remontaje, es que no es una, no me sale ahora la palabra de lo que es, un retelling de la Retelling, estos japoneses, un venga. retelling de la serie y cogen los 12 capítulos y los resumen en dos películas. Yo no sé. Pero luego es Hollywood la que recicla porque no Sí, tiene ideas, bueno, ¿eh? a ver, los japos, por favor, que además Madoka Mágica es uno de los pocos animes que yo he visto en los últimos años que es original el anime, que no está basado en una manga o que no está basado en una novela de estas, ¿cómo las llaman? Bueno, una novela, da igual, lo que sea, si es que al final un videojuego o en Vocaloids o en siempre se va, o en una canción, es que se basan en cualquier cosa, en juegos de cartas, y Madoka Mágica es una de las pocas que he visto últimamente que es original, así que sí, no es que sean los japoneses especialmente originales en el terreno del anime, por lo menos, pero lo que iba a decir es que yo no he visto las dos primeras películas porque yo ya había visto la serie, entonces no sé qué tal son, qué tal es el retelling, si alguien las ha visto que me lo comente y lo puedo decir en el próximo programa si es recomendable o no. Es que claro, tengo una experiencia encontrada con respecto a los retellings, porque por ejemplo el último que he visto fue el de Attack on Titan, el ataque a los titanes, y me pareció infumable, infame el resumen que habían hecho de la primera temporada, así que en fin, nunca se sabe, espero que sea bueno si os animáis a ver las películas. Pero yo vi el otro día la tercera parte, que es continuación, ya es como sigue con la historia que contaban en el anime, y la verdad es que me gusta mucho, de verdad la recomiendo ya solo por la parte de la animación, porque he visto muy pocas veces, no voy a ser tan exagerada, tan absolutista, he visto muy pocas veces una animación, una narrativa visual tan alegórica como la de Madoka Mágica. Cuentan unas cosas solo en base a códigos visuales de cómo se sienten las protagonistas y de cosas súper viscerales, las cuentan a través de la animación. Además es una animación muy particular, muy, muy estrambótica, muy recargada, que mezcla diferentes técnicas de animación, es muy peculiar. Y de verdad, la carga alegórica, vamos, la narrativa alegórica que tiene la serie y en esta tercera película es impresionante. Yo creo que lo mejor es todo ese aspecto visual, que además la vi en la nueva tele de Alex de OTV, 4K, y estaba que me hacían los ojos chiribitas. Es maravilloso, de verdad. Y eso, bueno, si os llama la atención el anime y tal, pues eso, ya sabéis que están estas tres películas y estas cosis. La sección del anime de Adri. ojalá viera tanto anime como antes, pero es que no me da life. Y a propósito de life, no puedo hacer el... ¡Jo! Te quedaste una peli, no puedo hacer la maravillosa transición. Anda, ¿sí has visto la última de mi querida? He visto la película que habla sobre la violencia racial en Estados Unidos, que nadie está poniendo en los top 10 del año. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué hater eres de Get Out? De verdad, ¿eh? Bueno, he visto Detroit, la película de Kathryn Bigelow, que está basada en unos hechos reales que ocurrieron en el año 67 en Detroit, obviamente, y que un poco ¿qué me hace dices? Una serie pues de ficcionalización de lo que ocurrió. Ficcionización. Utilizando ficcionalización, está bien dicho, ¿verdad? Has dicho ficcionización, ¿vale? Que no hay más Cs en ninguna otra palabra del mundo. Ajá. Bueno, se aleja mucho del docudrama, era lo que quería decir, que no entra en ese terreno de simplemente de recrear unos hechos históricos y unirlos de la manera que sea, sino que hay un trabajo de guión bastante fuerte, y de hecho se ve ya solamente en la manera de abordarlo, ¿no? Que es que te coge ese contexto histórico, te habla, en este momento estaban las cosas bastante chungas en Estados Unidos, estaba explotando todo este tema de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, en un momento determinado en Detroit explota todo, está la cosa muy caliente con muchísimos problemas en las calles y la gente rompiendo comercios y metiéndose con las fuerzas del orden que mayoritariamente eran de blancos, y hay un estado de excepción prácticamente en la ciudad y en toda esa zona en la que están los barrios con mayor cantidad de afroamericanos. Y te van mostrando a distintos personajes, que si un grupo de música que intenta fichar por la Motown, que si un guardia de seguridad, que es el personaje que hace John Boyega, que es una especie de... que está a medio camino, ¿no? Entre que por un lado es afroamericano, pero por otro lado está en una posición de poder al servicio del orden, ¿no? Intenta estar todo el rato ahí como de mediador. Y te aparece, pues, que si la Guardia Nacional, que si la policía, etcétera. Y en un determinado momento, pues, se juntan que hay, que están los miembros de este grupo en un motel con unas mujeres que son blancas. Y hay un disparo de determinada manera, que no voy a decir cómo, y entonces ahí suceden cosas muy chungas respecto a cómo les retienen e intentan sacarles la verdad de quién es el que les estaba disparando. La película tiene una construcción alucinante de tensión desde el primer momento hasta, no sé, es que dura la película 2 horas y 20 o algo así, y tiene como 1 hora y media que es todo el rato subiendo, construyendo más tensión, manteniendo, cada vez las cosas son más chungas, cada vez funciona mucho a nivel dramático la relación entre los personajes, como ya has empatizado con ellos, vas viendo todo en muchos momentos a través de esa mirada equidistante, entre comillas, del personaje John Boyega. Vas viendo la locura racista de ciertos personajes que hay en la película. Como algunos se desentienden de eso, a pesar de que lo saben, como incluso los responsables que hay de la policía son conscientes de lo que ocurre con los patrulleros a pie de calle y todo esto. Te lo han metido antes de llegar a ese momento en el que explota todo. Y te lleva por donde quiere, Catherine Bigelow, como sabe hacer muy bien en este caso, y sobre todo, bueno, tiene un trabajo de fotografía impresionante, la textura de la imagen con unos colores ahí como ceniza y marrón, y que al mismo tiempo se mimetiza con las imágenes de archivo que en algunos momentos pone en la película para ilustrar ciertos eventos que ocurren en esos días. Y luego quizá tiene el problema del epílogo. Tiene como un epílogo largo, que es la parte del juicio que aparece en la película, que quizá es necesario y tiene mucho sentido, pero es como un bajón de ritmo y de tensión tan grande de repente, que Anticlimático. por un lado, claro, pero por un lado lo agradeces porque has estado a tope durante muchísimos minutos como espectador aguantando todo eso, y es casi como si fuera una película diferente, esa segunda parte de la película. Es una película mucho más reflexiva y mucho más te está contando realmente lo mismo que la primera parte, pero desde otro aspecto completamente distinto, que es la parte más del sistema, esa supuesta justicia que trabaja en Estados Unidos, que cómo funciona a favor de, obviamente, las fuerzas del orden y sus manera de actuar en la ciudad. Me parece brutal, me parece una película que está muy al nivel de los últimos trabajos de Bigelow, quizá no tanto como La Noche Más Oscura, que esa me parecía que no tenía ninguna pega para mí, pero sí, vamos, es un trabajo impresionante. Ya digo, yo me quedo sobre todo con la primera parte, esa primera parte cruda, de thriller muy bestia, donde da rienda suelta a todos los recursos suyos típicos del montaje y de la cámara en mano y de secuencias muy largas y todo esto. Y quizá la segunda parte, pues yo entiendo que exista y que tiene una motivación y tal, y que a nivel de discurso tiene sentido que esté ahí, pero mira, no sé, yo quizá lo hubiera cortado y hubiera puesto sobreimpresionado unas letras de esto pasó y ya está. Y me hubiera quedado con una película de 1 hora y media o 100 minutos en la que básicamente te hubiera llevado hasta el infarto ya al final, ¿no? No, no, me ha gustado bastante la película y creo que me parece alucinante que no se haya hablado tanto de esta película o que se haya quedado tapada. No digo por Get Out, digo en general que parece que se ha quedado ahí Yo, como muy oculta ahora mismo. fíjate que me ha gustado mucho todo lo que ha hecho Catherine Bigelow hasta ahora y la tenía ahí como, pues bueno, en el punto de mira y tal. Y cuando se estrenó, tuvo una recepción tan tibia que, bueno, pues lo típico, la dejas un poquito más de lado en favor de otras cosas y al final, pues ya casi se me había hasta olvidado. Y sí que es verdad que no sé, no se ha recibido especialmente bien. No sé, me sorprende, ya digo, me sorprende. No sé por qué, ni cómo, Yo ni creo, cuándo, pero bueno. por lo poco que leí en su momento, según está el clima en Estados Unidos y tal, yo creo que la gente esperaba a lo mejor algo no tan de tensión, no tan visceral en Y el es una sentido. película, claro, y es una película que tengo que decir lo que así se me olvida, que es bastante complicada de ver en el sentido de que te remueve del asiento y es muy desagradable porque te está diciendo cosas a ti, interpelando como espectador de una manera muy directa respecto a las cosas que están ocurriendo en la película que ocurren hoy en día. Si eres blanco, desde luego, en Estados Unidos, esta película te tiene que joder mucho verla. Esto lo dejo clarísimo, o sea, está clarísimo. Esta película no es nada, o sea, no tiene ningún tipo de compromiso respecto a señalar y a molestar, que es lo que realmente tiene cuando muestras algo así de esta forma tan cruda. Vamos a pasar ya a la sección de la ventana indiscreta, que hace como mesesísimos que no hacemos, que es esta sección que elegimos una película y la diseccionamos con sus spoilers y con sus cosis, así que estáis avisados. No creo que haya problema, porque la de este programa es, como hemos dicho antes, It's a Wonderful Life. Aunque no la hayas visto, ya sabes todo de la película. Sí. Qué bello es vivir, la película de Frank Capra del 46, que habrás visto en las navidades millones de veces, cortesía de las cadenas de televisión, menos Ramón, que la ha descubierto gracias a este podcast, ha saldado... O sea, yo había visto fragmentos y sabía cosas de referencias, obviamente, de la cultura popular, porque es imposible. Esto es la típica película como Casablanca, aunque no la hayas visto, ves y reconoces las referencias. Y recuerdo épocas de años consecutivos emitiéndose en la 2 o en Antena 3 y nunca verla. Ha sido, o sea, la he visto de verdad ahora para comentarla. Pero aquí. Bueno, mola que tener esa visión de haberla visto por primera vez en plan bien en 2017. A ver si es verdad que la comentas, que te gusta y no te ha invadido el cinismo de los tiempos de hoy. Bueno, pues eso, como decíamos, la película está dirigida por Frank Capra, un señor que cuando ya llegó a la Qué bello es vivir, iba a decir La vida es bella, es que me pasa siempre, ¿vale? A Qué bello es vivir, y ya estaba bastante curtido de premios y de éxitos, y sonará por cosas como Sucedió una noche, Dama por un día, o estos documentales que hizo durante la guerra, en plan, como respuesta a la propaganda de Leni Riefenstahl, pues hizo su ¿Por qué luchamos? Why we fight, que bueno, pues los hizo ahí un poco de mano a mano con el gobierno, pero bueno, es este señor que creo que, supongo que no tiene mucho que, vamos, no hace falta que presentemos mucho a Frank Capra, pero bueno. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, es que iba a decir más cosas de la filmografía, pero yo creo que mejor vamos a hablar directamente de la vida, de Qué bello es vivir, joder. Que estaba basada en una historia corta que se llamaba The Greatest Gift, de Philip Van Doren, que la escribió en 39, y es curioso porque no la conseguía publicar. Y en las navidades del 43, dijo, pues voy a aprovechar que he escrito este cuento tan bonito y voy a hacer una postal de Navidad y la voy a enviar a todos mis amigos y mi familia, que eran como 200, que este señor tenía muchos amigos. Y en estas llegó a los productores de RKO. Y se la enseñaron a Cary Grant y dijeron, esto va a ser un vehículo maravilloso para ti y vamos a hacer esta película. Entonces le compraron los derechos e intentaron sacarla. Hicieron varios guiones para la película, pero al final acabó que no cuajó y Cary Grant se fue. De hecho, se fue a hacer otra película navideña, esta, la de La mujer del obispo, que es más o menos... No me acuerdo qué año es, pero yo creo que es de por ahí, del 47 o el 46. Y nada, y en estas, pues los de RKO, que estaban en plan, madre mía, ¿qué hacemos con esta mierda? Se la pasaron a Capra y Capra le moló, le vio como mucho potencial y se la vendieron por los $10,000 que habían pagado. Y los de RKO estaban como, nos hemos deshecho de esta mierda. Y nada, bueno, tenían tantas ganas de deshacerse de ella que le regalaron los 3 guiones que ya tenían escritos y que no habían conseguido producir. Y nada, y Capra junto a otros guionistas lo pulieron y tal, y al final pues hicieron la película que conocemos y se estrenó y todo esto. Y al principio fue... bueno, en cuanto a taquilla, fue un poquito bastante fracaso. De hecho, lo comentábamos ahora fuera de micro, ¿verdad, Ramón? Así me hablaste un poco, que después de esto Capra se vino un poquito abajo. Sí, porque además había formado su productora, Liberty Films, en la que estaban también Joseph Stevens y William Wyler. Y claro, una productora independiente en ese Hollywood, si no tiene éxito de taquilla, no va a tener ni de coña apoyo de los estudios. Y obviamente el hecho de que no fuera un éxito, de que le costase recuperar el dinero que invirtió, pues fue un problema para eso. Y de hecho después, si no voy mal, la compró Paramount, su productora, y ya tuvo un acuerdo para hacer más películas, pero él como director hizo muy pocas y había llegado ahí con bastantes películas que habían tenido, como ha dicho Adri antes, éxito de público, de crítica y de premios. Y de todo, sí. Había además muchas películas de Capra, lanzaron a gente que, vamos, y convirtieron en estrellas a gente como yo, que, bueno, el propio James Stewart o Barbara Stanwyck, o en fin, que en su momento estuvo ahí en lo más alto y después, curiosamente, después de La vida es bella, se vino abajo completamente. Pero es curioso porque viendo, leyendo que había tenido mala recepción y tal, que yo no lo sabía, me puse a buscar críticas de la época de la película, que no tuvo especialmente buenas críticas tampoco. Bueno, en plan mezclado, ¿no? En plan un poco tibio el tema. Y es curioso leer, desde ahora que vivimos en un mundo tan cínico y tal, ver que incluso en aquel momento, posguerra mundial y todo, que necesitaban en plan cosas bonitas, la subrayaban, pues eso, de sentimentaloide, de que mostraba una idea muy ilusoria sobre la vida, demasiado encantadora y demasiado fácil y optimista y tal, y es como, pero... habéis olvidado a vuestro niño interior. Pero bueno, el caso, bueno, en una cosa curiosa, en el 47 el FBI publicó, envió un informe, un memo con un que en el que detallaba varias películas de la época que consideraba que tenían que hacían, joder, no me sale la palabra, bueno, que eran comunistas o que tenían alegatos comunistas o que eran tenían ideología comunista o lo que sea, es que no me sale, sé que estoy buscando la palabra y no me sale. Y es gracioso porque eso, porque leyendo, tengo aquí el este en inglés, lo voy a traducir así un poco por encima, pero básicamente lo que dicen es que representa, o sea, que tiene intentos obvios de desacreditar a los banqueros al coger al Lion el Barrymore como el villano, como el Potter, y que es como un personaje Scrooge type, que es el personaje, vamos, el villano del protagonista del cuento de Navidad de Dickens, y que claro, que es el hombre más odiado de la película y tal, y entonces que es un este truco de poner así a los banqueros y tal es muy usado por los comunistas, y es que me tronchísimo con estas cosas. Estuve leyendo un poco el informe este que sacaron y los motivos que daban con algunas películas y es maravilloso. En fin, el caso que es una película que después de eso, de haber sido un fracaso y de haber, no voy a decir hundido la carrera de Capra, pero bueno, que a partir de ahí pues bajó mucho su éxito y su popularidad, y sobre todo su popularidad para con los estudios y las productoras. Es una película que ha estado en decenas de listas del American Film Institute, está en la Library of Congress, está del, bueno, el registro nacional que tienen de cine, que cogen las películas y las mantienen ahí forever and ever, y es el típico, es el clásico que emiten en todas las navidades, y es un clásico que se ha hecho clásico gracias a una gilipollez, y es que resulta que yo esto no lo sabía y me parece tronchante, que la distribuidora que tenía los derechos en aquel momento se olvidó de hacer la renovación del copyright en los años 70, porque el copyright dura 28 años, pues tú vas y haces unos papeleos, los envías y se vuelve a renovar por otros 28 años, y se olvidaron de hacerlo, entonces la película se hizo dominio público, y claro, durante aquella época en los 70, pues todas las películas hacían pases en televisión y todo, y no, obviamente no pagaban royalties, y se vendían VHS, un montón de distribuidoras hicieron VHS y los vendieron y tal, y ahí durante años y años y años la cosa, pues obviamente se convirtió en un clásico navideño, porque pues lo explotaban, era una forma, vamos, maravillosa de hacer audiencia y explotar algo que no tenías que pagar por ello. Y al final el tema este, porque bueno, no voy a contar, pero bueno, lo típico que al final todas las productoras compran a otras productoras y acaban dentro de, pues, lo que son ahora todas las ellos y tal, y en aquel momento no recuerdo si era Paramount o tal la que tenía ya en ese momento los derechos, pero lo llevó al Tribunal Supremo para intentar recuperar el copyright. Y no sé, no consiguieron ganar. No, realmente, La vida es bella, o sea, perdón, La que yo es vivir, no tiene copyright por sí misma, sigue estando en dominio público, pero el Tribunal Supremo lo que hizo fue decretar que como el el cuento original, la historia original en la que sí estaba, en la que estaba basada, sí tenía copyright, y el tipo que lo había escrito había renovado religiosamente los derechos y el copyright de su historia, al igual que la música de la película, consiguieron recuperar, digamos, no tiene copyright la peli, pero consiguieron recuperar los derechos y ya no se puede emitir, no se puede vender y no se puede nada desde el 93, no se puede hacer nada de esto porque sí que tienes que pagar royalties, pues, por todas estas cosas derivadas, vamos, que no son la película per se, pero que tú podrías ahora mismo coger la vida, qué bello es vivir, remontarla y ponerle otra música, y no sería ilegal que la emitieses y o la vendieses en VHS. Es que me parece tronchante. Bueno, ya que... sabes, está la anécdota precisamente de que Night of the Living Dead, cuando se proyectó por primera vez en cines, no le pusieron el copyright 1969 tal, y entonces es dominio público por ese detalle, porque había que ponerle el anuncio de copyright en la película. O sea, estas chorradas son algo increíble. Y bueno, en hace poco, en 2014, se abrieron un proyecto para hacer una secuela que se llamaba It's a Wonderful Life, The Rest of the Story. Y contaba la historia. ¿Pero qué historia? ¿Pero qué? Pues era Zuzu, la hija del protagonista, que la iba a interpretar la misma actriz. Y entonces el problema era que su nieto era muy malvado. Básicamente, igual que, o sea, básicamente, porque esto es un poco adaptación de, es un poco cuento de Navidad de Dickens, pero al revés. Y la secuela iba a ser directamente el cuento de Navidad de Dickens. El nieto malvadísimo que iban a enseñar que no podía ser tan malvado porque mira lo que pasa. Pero bueno, al final sí que consiguió la productora, o sea, con el tema de los derechos y tal, consiguieron que no pudieran hacerla y se quedó ahí, que no siguió adelante. Pero que tenía ahí todo el proyecto y los guiones y todas las historias. Pero bueno, y a todo esto que ya he mencionado mucho, tal, ¿de qué va? Qué bello es vivir, Ramón. Pues, cuéntanos. Es de que vivir es muy bello. Entonces, pues no sé yo qué decirte, porque realmente no demasiado. La película empieza con que parece ser que el protagonista George Bailey, que hace James Stewart, que es el nice guy de Hollywood clásico, es el hombre honesto americano medio, pues resulta que lo está pasando muy mal y en el cielo están muy preocupados por él, porque todo el mundo está pidiendo, ¡ay, que este hombre va a hacer una locura! Y entonces lo que nos muestra la película es un poco su vida entera, desde que es niño, básicamente, en su pueblo, y cómo es un hombre honesto, ya desde niño, y se preocupa por los demás, y siempre pone a los demás por delante de sus deseos, y siempre está pensando en la necesidad del bien común y todo esto, y como antagonista tiene a este, que es el banquero, que lo quiere comprar todo y lo quiere controlar todo. Avaricia, avaricia. Y comprarse el alma de todo el mundo con dinero y nada más que dinero, sin pensar en el bien de la gente. A lo largo de un montón de momentos y de personajes que se va cruzando, que si la chica que le gusta, que si el dueño de la tienda donde trabaja de pequeño, el puesto de trabajo que le tiene preparado ahí su padre realmente en esa caja de ahorros o como fuera, no sé el equivalente en España de lo que sería, pero si no, sería una caja de ahorros donde trabaja, que da servicio a la gente sin buscar un beneficio económico. Bueno, y eso, hay un montón de interacciones, de subtramas con gente del pueblo, de situaciones. ¿Monte de piedad? Bueno, sí, claro, algo así. Y bueno, la cuestión es que se nos va mostrando esto, ¿no? Su carácter y lo bueno que es con todo el mundo y cómo con sus pequeñas acciones va mejorando su pueblo y cómo en un determinado momento pues lo pierde, ¿no? Lo pierde, pierde esa esperanza, esa manera de ser, y pues está desesperado y está esta idea de Dios y de que quiere intervenir con un ángel para ver si le salva la vida. Pero eso, está ahí como muy de segundo o tercer plano realmente y lo que tiene importancia es esto, es la parte de ese personaje que es como, toda la película es como hora y media de presentación de este personaje y de saber su personalidad y de saber todo esto que he ido comentando del pueblo y de cómo su vida se va formando a través de pequeñas decepciones y frustraciones de sus propios deseos personales y de cómo se va adaptando y todo esto. Y cómo acaba pues teniendo una familia y teniendo amigos y teniendo gente que ha ayudado que realmente se le tienen por alguien con mucho aprecio. Y representa un poco, además, lo hace pasando por un montón de momentos históricos de la historia de Estados Unidos de la época a lo largo de, pues, son casi 20 años, desde el 19 en el que empieza, si no voy mal, cuando es chaval, hasta el año 45, pues sí, más de 20 años, y te van pequeños momentos de la historia de Estados Unidos que van teniendo su lugar como ambientación y como contexto y que van un poco sirviendo también de guía narrativa de la película, que a nivel de guión, la película me parece precisamente ejemplar en esto, ¿no? En cómo es capaz de unir el contexto social, la presentación del personaje principal y luego además construirte toda una vida propia de un pueblo y un montón de personajes a su alrededor. Es que es flipante porque, bueno, por lo que dices, aparte del tema del contexto histórico, es una película en la que pasan cosas todo el rato y a la vez son secuencias y tal que están un poco, aunque estén conectadas entre sí, obviamente la trama va avanzando, pero es un montón de momentos cotidianos, de escenas familiares, de escenas sociales, y que es todo como. Todos son momentos muy sencillos, todos son diálogos y escenas como muy cotidianas y todas están cargadas de, pues bueno, de obviamente de información, pero cargadas de desarrollo de personajes, cargadas de significado, cargadas no quiero decir lección moral, pero bueno, sí, porque al final siempre está haciendo este alegato en pro de ser bueno y de entregar y generoso y entregarte a los demás y tal. Y mira que, o sea, y al final hay momentos muy concretos que obviamente definen la vida de este señor, pero en general es todo como muy natural, como muy cotidiano y se percibe, o sea, es que se ve con una naturalidad y a la vez, pues es que es toda la vida de una persona. No sé, pero yo lo que me hace gracia es que la veía, hacía tiempo que no la veía y pensaba, esta vez, pues la vida, o sea, no es tan bello vivir aquí, porque es que en realidad, no, de verdad te lo digo, o sea, el hermano pequeño casi se le muere ahogado, el farmacéutico casi envenena a un niño, George Bailey, vamos, el protagonista, ve truncados absolutamente todos sus sueños y deseos, porque siempre que tiene una intención, porque pues, cuando es más joven quiere salir a ver mundo y convertirse en arquitecto o algo parecido, podríamos decirle arquitecto, aunque no es arquitecto per se, pero bueno. Tiene sueños y al final pues le está ahí con su chica, que además la está torturando, que ella está desnuda en un arbusto, y se muere su padre. Y como se muere su padre, no puede cumplir su deseo de viajar y se tiene que quedar. Le tiene que dar a su hermano el dinero con el que le iba a ir a la universidad y acaba yendo el hermano a la universidad con la promesa de que cuando vuelva se quedará con el negocio familiar, pero cuando vuelve está casado, así que se tiene que joder y no se puede ir de luna de miel luego después porque ahí está la crisis económica. Y tal, es como no hacen más que pasarle cosas malas a este señor, porque es que además, incluso cuando ya es más mayor y ya está con su mujer y tiene ya sus cuatro hijos y tal, y te cuentan que bueno, pues que él va a trabajar y luego llega a casa y llega por la tarde súper cansado y sube la escalera y se queda con el pomo ese de la escalera en la mano y le da muchísima rabia. Y tampoco es que te muestren que su vida familiar cotidiana es buena, pues, o sea, porque en ese momento ya te está adelantando. Que está cerca de su breaking point, ¿no? Que está cerca de que todas estas frustraciones de toda su vida estallen. Pero, en fin, quiero decir que tampoco es que vivir sea muy bello, ¿eh? Es la intención con la que tú vives tu vida, es Ya, lo sé, lo lo que lo sé. cambia. No, precisamente tiene esa gran habilidad para mostrarte todas esas frustraciones y esas imperfecciones y todo esto que realmente es hostil en la vida de un americano medio, que es que realmente me hace mucha gracia que se pueda acusar a Frank Capra de comunista, porque pone como al avaricioso banquero como malo, porque realmente la película en realidad es toda una oda a esta, al americano medio que vive su vida, que tiene una familia, que está pensando en su pueblo, que cuando un amigo le dice, oye, que quiero poner una fábrica, vente a trabajar para mí, le dice, no, pon la fábrica en mi pueblo, que aquí la gente está pasándolo mal porque despidieron a no sé quién, o sea, tiene todos esos elementos típicos, ¿no? De esta manera de entender la vida sencilla y familiar y en comunidad que podríamos que encontrar en cualquier película mucho más tradicional, que es irónico que diga esto de tradicional, pero creo que, por ejemplo, el personaje de... ¿cómo se llamaba? Se me ha ido la chica esta que está por él todo el rato intentando ligárselo desde muy niña. ¿Era Violet? Violet, eso, Vivian, no sé. Bueno, Violet. Ese personaje, que es como la mujer de moralidad cuestionada por la sociedad y tal. Sí. Y el tratamiento que hace ese personaje de la relación con él. Y me parece de una sencillez y una sensibilidad y una manera de entender estas cosas, de no juzgar a nadie por su vida, que tiene la película, que me parece muy curioso que se le pueda atacar respecto al tema este del banquero, cuando realmente las intenciones son muchísimo más puras y sencillas que todo esto, ¿no? El entender la riqueza en la vida como esto, como las relaciones con las personas y lo que tú haces con los demás y la familia que tienes y ya está. Y punto, claro, lo reduces a cosas muy básicas que tienen mucho que ver realmente con la tradición cristiana de la película, que aunque la hayan dejado en segundo plano, está ahí de manera muy obvia, que aparece un puñetero ángel, ¿vale? Sí, de hecho... Te está dando valores cristianos de la solidaridad y de ayudar al prójimo y de no juzgar, o sea, nada los más, valores buenos. Claro, claro. ¿Le qué iba a decir? Ah, sí, no, que al principio el guión que tenía Capra, que iban a rodar, el final era distinto, tenía más, como más peso Dios, porque él rezaba al final y le ayudaban y no sé qué, y al final decidieron eliminarlo para sustituirlo por algo que realmente encajaba más con el resto de la película, que es esta parte, esta cosa tan, tan humana, tan de humanidad básica, esta lección vital de que ningún hombre es un fracaso si tiene amigos, que es como ¡ay, lágrima! Y esa parte, pues eso, de compañerismo y de humanidad y de tal, y alejárselo un poco de centrarlo tanto en el aspecto religioso, porque sí, es, en la película realmente es una mera excusa, aunque es muy gracioso cuando ves los planos estos de las estrellas titilando así mientras hablan, es como ¡qué recurso más maravilloso! Pero, sí, es verdad, es muy inocente y naif. Sí. Una cosa que me sorprendió, vamos, que me gustó, como que me destacó en plan para bien, es ese momento en el que, como bueno, el tema de los bancos y los préstamos y el villano es el avaricioso este y el tal. El villano es la burbuja inmobiliaria. Total. Qué actual es la película, por otro lado. Bueno, totalmente. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que me parece maravilloso el momento en el que George Bailey tiene que explicar a los vecinos, cuando aparecen todos ahí en el banco en plan, queremos sacar todos nuestros fondos, y en un momento te explica cómo funcionan los bancos, que es como, me parece maravilloso, o sea, y lo cuenta igual que lo cuenta todo en el resto de la película, con algo personal, en plan, pues es que, señora, es que yo no le puedo dar su dinero porque aquí no tengo ese dinero, porque ese dinero está invertido en la casa de Pepe, que está aquí al lado, y que no podía permitírsela, y entonces su dinero se lo hemos dejado a Pepe para que tenga su casa. Entonces, esa cosa como tan básica y como les apela a esto, de que no saquéis más, vamos a sacar lo que necesitéis para seguir la próxima semana y poder mantener esto a flote. Y me gusta porque al final es un comentario de pues bueno, pues obviamente el Potter este representa una forma de ver la visión de los bancos, ¿no? Los bancos con altos intereses que solo quieren ganar dinero y solo presta dinero realmente a quien ya lo tiene, y luego estos bancos que bueno, pues al final significan otra cosa, ¿no? Que está, o sea, un poco de qué significan los bancos y a quién deben servir, ¿no? Un banco que presta dinero a quien lo necesita, que probablemente no es tan solvente y no es tan flexible en estas situaciones como la que se muestra en la película, cuando de repente aparece todo el mundo que quiere sacar su dinero porque ha habido la caída ahí de la economía, pero... Eso, que me parece como un momento muy guay en el momento, o sea, de reflexión con respecto a que, porque lo puedes llamar, o sea, lo que el FBI llama comunista realmente es lo que tú has dicho antes, ¿no? Que es como pues una cosa muy sencilla y muy básica de lo que realmente una persona de sentido común y con buen corazón podría pensar que es un banco, que obviamente pues ya sabemos que, en fin, no quiero ponerme cínica, pero los Potters del mundo, en fin. No, date cuenta además que luego tiene esta manera en la que se atiende por fin el conflicto de la película, que es perder el dinero este con el que tienen que pagar todo. por un despiste. Puedes hacerlo todo lo mejor con la mayor intención del mundo y al final resulta que un despiste de mostrar un periódico a alguien y de repente ha desaparecido tu dinero, ¿qué haces? No hay salida, no hay forma de salir de ahí, sobre todo si ahí está la mala intención del banquero de por medio y que eso ya está muy avanzado en el metraje de la película, o sea, cuando ya te ha contado toda su vida y está ya justo en el momento en el que va a intervenir por fin lo que te han presentado al principio como la premisa de la película, ¿no? Que sería, hoy en día, si hicieran esta película, sería completamente al revés. El ángel aparecería en el minuto uno Totalmente, pero y el resto totalmente, de la peli se contaría por flashbacks o ¿eh? algo Sí, sí, así. sí. Y me llama mucho la atención esa paciencia y ese construir ese momento en el que ya por fin él está suicida, por fin digo, porque llega el momento, quiero decir, y le ves como en dos o tres momentos ya ha perdido toda esperanza. Y aparece ese momento que es como lo más llamativo de la película realmente, ese momento en el que él dice, ojalá nunca hubiera nacido, y el ángel le concede ese deseo para que vea realmente qué Claro, pasaba es que cuando, en su deseo. cuando la vida, cuando la gente habla de la vida es bella, siempre la sinopsis, digamos, que te da, o el storyline que te da es un señor que después de toda su vida y está en un mal momento y se va a suicidar y aparece un ángel y entonces le muestra, ¿sabes? La gente se va directamente al tercer acto. Y a mí me hace gracia porque realmente tengo que confesar que los dos primeros actos son mi parte favorita de la película. Cómo le vas conociendo, la historia de amor que tiene con su mujer, toda la historia del pequeño negocio este de las hipotecas o la caja de ahorro, como lo queramos llamar, lo que implica para todo el pueblo, todos esos pequeños personajes, hay drama, hay comedia, hay romance, toda la parte histórica. Es como, y me parece súper completo, todo el tiempo están pasando cosas, es súper interesante todo el rato los personajes, conectas con ellos desde el primer momento. A mí es que me encantan esos dos primeros actos. Y de repente llega el tercer acto, que es toda esta parte de ver el 1985 alternativo y a mí no, al principio es apasionante, obviamente dices, oye, ¿qué está pasando? Tal, no sé qué, pero para mí es un pequeño bajón porque en mi opinión dura demasiado. Supongo que ya influye que la he visto bastantes veces y entonces ya como y ya se ha hecho tanto después referencia a este tipo de recurso que como me resulta un poco obvia pues eso, se me hace como que dura demasiado hasta que él ya acepta lo que está pasando y todo es como que sí, que venga, que es verdad, tienes que aceptarlo, venga, sé feliz, porque quiero que llegue el momento de llorar. Pero yo he de decir que eso, que soy más fan de esos dos primeros actos. Que por cierto, hablando de toda esta parte, y he dicho yo la referencia de 1985, por fin has visto la referencia a Regreso al Futuro 2, Ramón. Efectivamente, porque esta parte en la que se ve el pueblo cambiado porque Potter ha conseguido el control porque él no había nacido, está muy referenciada en Regreso al Futuro 2, toda esa parte en la que viaja al presente y se encuentra con que todo ha cambiado y nuestro amigo, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. ¿Quién? ¿George Bailey? No. No, digo el de Regreso al Futuro. Ah, Marty McFly. Sí, Marty McFly se encuentra ahí con que todo ha cambiado, con que su madre se ha operado las tetas y con que el Biff es el pueblo, dueño del mundo. con que Biff es como esto es Trump, básicamente, ¿no? Sí. Y tiene su torre y todas estas cosas. Y claro, tiene planos que son calcados, la parte de la tumba en la que se despeja ahí el nombre y la fecha y todo esto, y la parte que le explican lo que está ocurriendo y cuando corre por la El ciudad, cartel por el del pueblo. pueblo. Y ve el nombre de cambiado y ve los negocios que han cambiado. O sea, está claramente ahí muy metido la idea de hacer una referencia a esa parte final de Qué bello vivir. Y claro, me gustó mucho verlo y empezar a decir, un momento, por fin veo esto, por fin aparece todas estas referencias y llama mucho la atención realmente. Pero claro, tiene mucho sentido porque realmente lo que hace en esta película es eso, es una versión alternativa de la realidad que es exactamente lo mismo que hacía en la otra película, no es algo extraño ni algo que tiene mucho sentido. Y además la idea es también, las ideas que se barajan en Regreso al Futuro respecto a cómo aprovechar el presente y todo esto, tiene mucho que ver también con la manera de entender y el tono de esta otra película. Pero bueno, lo que iba a decir es que luego además, qué bien resuelven el hecho de que hablamos del año 46. Los espectadores no están acostumbrados a ver este tipo de rollos de realidades alternativas y con tres o cuatro detalles que se verbalizan, de acuerdo, pero son tres o cuatro detalles muy, muy, muy simples de, ay, te ha dejado el labio de sangrar, no tienes los pétalos de rosa de tu hija en el bolsillo y ya te dejan claro que pues que ya no es algo ha cambiado, ¿no? Algo ha cambiado en la realidad que estás viendo tú en esta película, que luego ya obviamente es más claro y explícito cuando empieza a interaccionar con los vecinos y no le conocen y el pueblo ha cambiado, ¿no? Pero en principio pues te intentan hacer ver que el cambio también le afecta al mismo como personaje que no han conocido nunca porque no llegan a nacer. Y eso lo hace con tres o cuatro cosas, con un cambio de plano, ¡pum!, ya está. No le dan demasiada importancia por eso, porque quieren que realmente de nuevo sea él y su manera de ver a los demás lo que interese al que está viendo la película. Y que a lo mejor es demasiado larga, no lo sé, no lo Ay, a mí no sé. me lo parece para nada. No digo larga esa Ah, parte, que vale. a lo mejor es demasiado larga esa parte, pues podría ser, pero A mí me lo también parece un poco, hay sí. que tener en cuenta que, claro, está en un pozo muy grande porque se va a suicidar, entonces obviamente creo que intenta buscar esa justificación muy clara de que él encuentre un sentido a arrepentirse de haber deseado no haber nacido nunca, ¿no? Viendo las consecuencias que tiene para los demás y un poco reencontrarse a sí mismo, a ese George Bailey, majete, hombre que con sus acciones mejora la vida de los demás. Amigo de sus amigos. Claro, sí, no, literal. Sí, y bueno, ese mensaje que tiene la película, que es muy bonito, esto de que todas tus acciones tienen consecuencias en la sociedad, en la gente que te rodea y que obviamente, pues al final todo eso te va a volver a ti de una manera u otra, que es una manera muy optimista de ver el mundo, que se nota que está hecha después de la Segunda Guerra Mundial y que había ganas de ver el mundo de una manera más optimista, a pesar de todo. Y sí, la verdad es que entiendo perfectamente que tenga la resonancia cultural y social que tiene esta película, por eso, porque apela a cosas muy básicas del ser humano, ¿no? De ayudarnos unos a los otros, del tema del hermanamiento, ¿no? Con el vecino y de ayudar siempre y de no dejarnos que los sueños nos marquen nuestra vida, sino que tienes a tu alrededor de verdad tangible y no el dinero, que también es otra cosa que no tiene valor. Ya está, Ya esto es lo que está. pienso de la película. No, me gusta mucho Sí, realmente. sí. No, y además, lo que comentábamos antes del tema de que toda la parte más religiosa de la historia y tal esté de lado, es que es un acierto para lo bien que funciona, vamos, el desenlace, ese momento Kleenex total, cuando todo el mundo empieza a poner el dinero en la cesta, porque realmente no es el elemento sobrenatural el que valida al personaje como una buena persona, que si no, o sea, no es esa parte la que dice, vale, sí, George Bailey ha tenido un impacto muy positivo en la vida de las personas y después de haber visto después de toda esta parte sobrenatural de haber visto que sería el mundo tal, sino son las propias personas en ese acto colectivo de generosidad y de bondad las que muestran lo que ha estado cultivando toda su vida. Y me parece como, en fin, es que es la guinda perfecta la historia Y que ha contado. aparece su hermano héroe de guerra, Ya. que le salvó y se quedó sordo de un oído cuando tenía 12 años. Es que es una tontería que dices, pero es que cuando le ves es como, vale, está ahí su hermano, ya todo tiene sentido, todo vale la pena, ¿sabes? Son esas cositas que realmente a nivel dramático están muy, muy bien introducidas en la peli, desde luego. Bueno, vamos a dejar ya qué bello es vivir. ¿Cuántas veces habré empezado a decir La vida es Por no bella? decir It's a Wonderful Life. Sí, it's a ¿Ves? wonderful. Los títulos It's originales tienen sus ventajas. a wonderful life. Bueno, es verdad. Y vamos a pasar a la sección de la ventana de, perdón, de Mejor Imposible, donde hacemos estos tops de cosas variadas. Y como hemos dicho antes, en este Mejor Imposible vamos a hablar de películas que nos gustan de los 90, de las décadas 90. ¿Por qué? Porque yo venía a recomendar un libro que se ha publicado hace muy poquito, que se llama Generación Titanic, el libro de cine de los 90, y que lo ha escrito Juan Sanguino, que Juan, Juan. nos das el dinero ahora o no? No está pagado esto, ¿eh? Esto es, Juan es un... ¿Qué? Es un muy mejor amigo, pero además es una persona... Quiero llamar a mi agente ahora mismo. Es una persona que yo admiro mucho, que escribe en sitios... Bueno, escribe mucho sobre cine y sobre la industria del cine en Icon, en Vanity Fair. Tiene un podcast que se llama La Sexta Nominada, en el que hablan de la carrera de los Oscar y tal, y en fin, es una persona que no se me ocurre mejor, vamos, no se me ocurre otra para escribir un libro sobre el cine de los 90, porque le apasiona, se empapa de él constantemente, y sobre todo que, bueno, que lo que ha hecho ha sido un libro que no es que sea una colección de críticas de películas, ni es un repaso histórico en plan referencial, y no es tampoco un libro escrito desde lo personal de él ni nada. O sea, son 32, creo, si no recuerdo mal, ensayos que hablan de... que ha elegido como unas cuantas películas que ejemplifican lo que fue el cine de los 90, y a partir de esas películas las contextualiza en su momento y con respecto a, pues eso, al cine de esa época, y las mira desde el punto de vista de entonces, que es lo que yo creo que es más interesante del libro. Porque... A ver, cine de Hollywood. Ahí no va a estar Kieslowski. Por supuesto que es todo cine de Hollywood. Cine de las masas. Pues eso, que no es... que se escriben muchos libros de cine, o bueno, se escribe mucho sobre cine ahora y lo lees, y todo está... Es inevitable verlo desde el punto de vista actual y desde, pues, toda tu idiosincrasia y todo lo que has estado, toda tu historia con el cine y tal. Y Juan como que hace muy bien este salir un poco de sí mismo y salir un poco de la época actual y meterse en los 90 y verlo desde el punto de vista de aquel entonces, y lo contextualiza súper bien. Es lo que más me gusta, aparte de que, bueno, tiene un estilo como muy mordaz y es muy divertido y muy entretenido de leer. Yo lo recomiendo un montón, de verdad. He leído prácticamente ya todos los ensayos que tiene el libro, y en todos hay siempre algo curioso, algo divertido, algo que te llega a ti, porque, bueno, las películas de las que habla son películas tipiquísimas, en plan, pues, películas de Disney como puede ser Aladdin, películas de, pues, El Silencio de los Corderos, películas como Ghost o Pretty Woman, en plan, y por supuesto Titanic, y es un libro que puede gustar a cualquier persona que le interese el cine, sea súper mega cinéfilo o simplemente le guste ir al cine a ver grandes blockbusters, y de verdad que mola un montón. Lo recomiendo de verdad, sinceramente, que eso, que se llama Generación Titanic, el libro de cine en los 90. Y hemos hecho aquí la lista. Voy a empezar yo, porque voy a empezar por abajo. Voy a empezar por la película más reciente que he elegido, porque cuando sacó el libro Juan y tal, y dije, ¡ay, voy a hacerme yo una lista de mis películas favoritas de los 90! Y empecé a meter en Letterboxd todas las que se me iban ocurriendo. Y cuando miré la lista, porque además me... bueno, da igual. Miré la lista y digo, madre mía, el 40% son del 99. Está claro que no soy una chica noventas, porque, bueno, y ahí la representante de esto, de las que he elegido de mis favoritas, es Magnolia, que es que no tiene nada que ver con el cine de los 90, es una cosa completamente distinta en cuanto, es una cosa muy súper autoral, bueno, es la pelista de Paul Thomas Anderson, es todo como muy desasosegante y muy inquietante, todo como muy... muy existencial y muy de desesperación, muy de amargo, y tiene pues una estructura bastante particular. A mí es que me flipa Magnolia, es una de mis películas favoritas, pero claro, es que no es para nada representada, vamos, no representa en absoluto el cine de los 90, que se puede ver un poco en el repaso que hace en el libro. Pero en fin, esa es la que he puesto ahí como última. Esto no es cine de los 90, pero tenía que estar en mis 90s. Bueno, pasa mucho, ¿no? En esos últimos años hubo películas que influenciaron mucho más el cine de los 2000 que... Claro. Y a nosotros, que realmente... Que en los 90, que también pasa con muchas películas que se estrenaron en los 90, que a lo mejor no las pillaste a tiempo o lo que sea, o en ese momento no te afectó tanto como revisarlas después y recuperarlas. Claro, que es que... suele pasar muchísimo. Piensa Seven, Matrix, El Sexto Sentido, American Beauty. Es que si pensáis en ellas, no tienen nada que ver con el cine de los 90. Son películas mucho más de la siguiente década. Pero bueno, tú tienes aquí una que es como el basic de los 90. Jurassic Park, lógicamente. Creo que la comentamos aquí cuando hicimos aquella lista de películas que nos habían marcado en la infancia. Sí. Que obviamente, nosotros tenemos como todo ese legado de los 80 que todavía sufrimos desde todos los 90, pero ya empezaban a llegar estas cosas, ¿no? Y Jurassic Park y la dinomanía y el... Todos los kioscos llenos de colecciones de estas, sí, para hacer dinosaurios. Y coger libros de fósiles y sí, estas, sí, cosas, ocurrió. Y ir ocurrió tres veces seguidas al cine para ver si conseguías entrar y no entrabas porque estaba lleno y había una cola que daba la vuelta a la esquina, también. Yo fui en mi 10º cumpleaños a ver Jurassic Park al cine y no me olvidaré jamás. Y claro, Parque Jurásico es una película, pues, obviamente, que marcó el tipo de blockbusters de la época, con una premisa high concept súper loca, que encima estaba reciclada de Westworld. Es que es muy fuerte. Total, esto. Si ves Westworld, es que ves todo lo que luego dijo Michael Crichton. Lo voy a poner en Jurassic Park, aunque bueno, creo que la película es bastante distinta a la que novela. Creó además una anticipación de la leche con El Mundo Perdido, incluso revistas, creo que fue muy interesante, que publicó un primer capítulo de la novela que luego no era real, no estaba en la novela, ese primer capítulo de Michael Crichton era otro diferente. Quiero mi dinero, muy interesante. Bueno, y es que vamos a hacer Jurassic Park, me parece un ejemplo perfecto del tipo de cine de narrador por excelencia de Spielberg, con grandes secuencias que todos sabemos y recordamos, que marcaron toda una época, como la del dinosaurios con los cochecicos y la gelatina y el vaso que se movía y la banda sonora de John Williams, y son muchas cosas realmente. Y Jeff Goldblum haciendo Jeff Goldblum era como, en aquel momento fue el momento Jeff Goldblum, el momento, este personaje a partir de aquí ya lo voy a hacer siempre, y lo ha vuelto a poner incluso en Guardians de la Galaxia volumen 2. Ahí está Jeff Goldblum, que tiene momentos Ian Malcolm y el científico este del caos, que era el listo del grupo de vete ya, sabiondo, cállate un rato. No, yo sí, para además, es que es eso, es cine de entretenimiento puro y duro, blockbuster de acción, ciencia ficción, familiar, lo tenía todo metido. Everything. Pues yo tampoco, pues, también tengo Parque Jurásico con mi top 5 de los que hemos elegido para hoy, pero otro otra que lo tiene todo es Cadena Perpetua, que es, bueno, The Shawshank Redemption, que es del 94 y es esta, probablemente no, es la mejor adaptación de Stephen King de la historia. Ya dedicamos un episodio, además, una sección del podcast. Sí, es verdad. Tenemos que recopilar todos estos y ponerlo en el blog para poner enlacitos y cosas. Pero vamos, que Cadena Perpetua, maravillosa. No tiene todo. Tiene ritmo, tiene interpretaciones maravillosas, tiene momentos de emoción inolvidables, es que no, en fin, eso, escuchar aquel episodio en el que hablábamos de ella a fondo, porque es una de mis películas favoritas de la vida, no solo de los 90, y en fin. Adaptación de prestigio de Stephen King. Adaptación de prestigio, sí, de hecho es bastante mejor que la novela corta, que es, bueno, pues es que la novela corta es muy diferente porque es más sencillita, tiene un punto de vista más complicado para emocionar tanto como la película. Pero bueno, tú tienes aquí una cosa muy generacional. Es generacional de la generación X, obviamente, con la que me identifico mucho más que con la generación millennial. ¡Que él es millennial! Habiendo nacido en 81... ¡Oficialmente! ¡Ay, no! ¡Eres del 81! Estoy oficialmente ahí, sí, sí. ¿Ah, sí? Estoy oficialmente ahí en la mayoría de los que definen. Lo que pasa es que ahora se han inventado una cosa que se llama Senial, que es entre 1977, el estreno de Star Wars, y el del Retorno del Jedi, pues se han inventado aquí que la generación Senial. En fin, dejémoslo. La cuestión es... Si me identifico con la del Linklater de Antes del Amanecer es por algo, porque es generación X pura y dura también. Bueno, Reality Bites, la película de Ben Stiller, que es lo más parecido a cine independiente que nombra en el libro, además, estoy seguro. Y estaba ahí, pues, Winona Ryder, Ethan Hawke, el propio Ben Stiller, Janine Garofalo... Y que no sé si comentamos por aquí en algún momento, yo supongo que sí habrá caído en algún momento. Y esta película que pues hablaba de los temas sociales de la época, el problema del SIDA, todos estos jóvenes desorientados con un futuro que se pintaban bastante mal y de hacer trabajos de mierda. 20 años después, 30 años después, la cosa sigue igual. Pero la cuestión es que sí, es muy de la época y que tiene mucha conexión con el cine independiente de los 90 que se hacía en ese momento. O sea, realmente Yo esta película cuando la vi, obviamente tiene esa historia de amor, pero también tiene ese rollo de estos jóvenes bohemios y de ese grupo de amigos. Y es una película muy de querer ser guay y que conecta mucho con este tipo de películas y personajes que incluso hoy en Estúpidos. día arrastramos del cine independiente todavía. Pero eso, es una película, a pesar de estar hecha por un estudio y no tiene o sea, no tiene a nivel artístico, digamos, una conexión con todos esos autores que había en los 90 de cine independiente, tiene muchísimo a nivel cultural de ese rollo cosmopolita, de jóvenes que quieren comerse el mundo y se comen un cagao, y de estas relaciones tormentosas, amorosas, y bueno, en fin. La verdad es que es una peli, pues eso, que es muy de la generación X, porque obviamente Sí. está muy presente todo lo cultural de esa De hecho, yo generación. estoy convencida de que la veo ahora y me parecen irritantes todos, pero yo la vi en su momento, además es un momento bueno, cuando tenía 20 años, no realmente de cuándo es la película, que es el Es un 94, poco y yo era muy joven. Girls de los 90, Pero realmente. bueno, pues sí, no me parece mala comparación. Que por cierto, estaba yo pensando ahora mientras hablabas en la siguiente que tengo yo en mi lista, que es Forrest Gump, y en lo mucho que se parece a Qué bello es vivir, porque tiene un poco todas estas cosas, de todo este mensaje, ¿no? Del vivir de forma generosa y de forma no egoísta, que no me sale la. Bueno, altruista tampoco es la palabra, pero bueno, generosa, el quererse y el enfrentarse a los obstáculos así pues con sinceridad y tal. Es como todo una vida simple y a la vez tiene todo este repaso por la historia de los Estados Unidos, que es maravilloso, y también repaso musical. Yo siempre lo llamo el biopic no biopic, que ya lo conté aquí, ¿no? En algún capítulo que es el mejor biopic que no es biopic de la historia, pero eso, que es una peli que a mí me flipa. Es una peli que yo tengo muy marcada, porque además eso yo seguramente no la vi cuando se estrenó en el 94, porque yo tenía 11 años, pero la vi muy jovencita igual, y fue una de las primeras veces que vi cine y dije: jolín, me ha llegado mucho. O sea, como que me fui consciente de la estructura de la película, de lo bien que estaba contada, de cómo pasaba por toda la historia, de cómo hablaba de tantas cosas. Como que fui consciente de ir un poquito más allá de las cosas que había visto hasta ese momento. Que yo no soy como tú, yo no soy como Ramón, que veía a Kieślowski Floski con 11 años. Yo veía Hook y cosas así, y veía cosas de niños y eso. Y entonces, claro, de repente llegaba a películas como Forrest Gump, que tampoco es que sean aquí el cine de autor de la vida, ni sea, porque es una película bastante para el público general y tal, pero como que a mí sí que me marcó en el sentido de su narración, ¿no? De la narrativa que tenía, y la vi, le vi, es, pues bueno, lo excepcional que es en ese sentido. Y para mí, pues también, no es que sea una película favorita de los 90, es que es una película, de hecho, probablemente está en mi lista de las 30 películas que definen mi relación con el cine, o sea que es muy especial para mí, Forrest. Bueno, yo no solo veía a Kieslowski, siendo adolescente o preadolescente. No, 11 no es adolescente. También 11 es que no veía, eran entendías 12 nada. años o 13, sí, Te bueno, ponían igual. la 2 tus padres y decías: uy, mira, colores. Pues sí, un poco sí, Esto la verdad azul, es esto es cierto. blanco, Como esto es con la rojo. fábrica de nada, pero hace 20 y tantos años, efectivamente. Ay. Y no, bueno, la cuestión es que a mí sí que me gustaban las películas de James Bond, incluso las de Roger Moore, cuando era niño, porque no tenía ningún tipo de criterio, lógicamente, en ese momento, y había aparatos y persecuciones y muchos disparos. Pero en esa época, pues se hizo el reboot este de James Bond, que era GoldenEye, con un verano entero, despertándome todos los días con la música del radio reloj despertador, porque en la radio siempre ponían la canción de Tina Turner a la misma hora. Y GoldenEye, o sea, de Martin Campbell, que fue como una auténtica revolución a nivel de cine de acción de la época, y sobre todo, de un poco recuperar el personaje después de haberlo perdido mucho con las películas de Dalton, que vistas a la retrospectiva eran buenas películas, tengo que decirlo. Pero habían perdido un poco el rumbo de qué era James Bond en realidad. Y esto era como una especie de decir, James Bond otra vez. Y lo primero que hace además M cuando se encuentra con él es llamarle misógino. Y era como, ¡oh!, lo que le ha dicho. Entonces era como, sí, era como una revolución. Al final sigue siendo misógino igual, pero se lo habían dicho a la cara. Somos conscientes. Yo GoldenEye, la verdad es que, bueno, porque cero, la verdad es que James Bond no me ha gustado nunca, pero bien que le di al GoldenEye de la Nintendo 64. Eso es todo lo que tengo que decir sobre esta película. Sí, obviamente, también tuvo su revolución por ahí, el lado audiovisual. Y eso es una película que recuperaba al personaje, que jugaba con todo este rollo de los restos de la Guerra Fría y tenía escenas de acción súper locas y tenía un villano realmente que era como una versión en negativo de James Bond, que el que hacía Sean Bean, que era un antiguo agente, ¿no?, del MI6, si no recuerdo mal. Y bueno, me descubrió ahí a Famke Janssen, que luego sería súper conocida por hacer de Fénix en X-Men, ¿no? Y ahí era solamente, creo que todavía era solamente modelo en esa época, ¿no? Todavía con esa tradición de coger chicas Bond que en realidad pues no eran nada conocidas para pagarle menos pasta realmente. Y era muy divertida y al mismo tiempo tenía mucha acción y jugaba mucho con el rollo del thriller y aparecían también gadgets. Y bueno, realmente es eso, que le daba dignidad a una saga que estaba bastante un poco decaída en cuanto a percepción de público y taquilla y estas cosas. Y a mí me gustó mucho, la verdad. Bueno, y yo en la última que voy a comentar de este top 5, porque ya he dicho la de Magnolia, que por cierto estamos yendo cronológicamente, es una del 95, que por supuesto es que no soy nada original con mi lista, yo no, no, en fin, estoy, quiero decir, porque mira que me gustó en su momento. Yo de pequeña no era especialmente fan, bueno, y ahora no estoy especialmente fan, bueno, que me gusta, pero que no la tengo ahí en súper alta estima como otra gente de La Bella y la Bestia. A mí me gustaron mucho El Rey León y me flipísima Aladdin, pero Toy Story Que es dejes de como decir otra películas de cosa, porque además es animación una que no he película visto que hasta hace 2 días. es que hace 2 días, que es del puto 95, que es que tenía, ¿cuántos años tenía? 13, no miento, 12 años tenía yo cuando vi Toy Story. Y claro, tú llegas ahí al cine, ves pues esta animación 3D, esta historia que es pues como historia de aventuras, es maravillosa, pero es que a la vez tiene todo ese pozo Iba a ser muy malo ahora comentándolo yo en la cita. ¿Qué ibas a decir? Ya, tío, no se pueden tener ídolos, ¿eh? Qué puta mierda, no, en serio. Mira que han salido mucha gente y en general es algo que me está Yo afectando me quedé helado bastante. en plan, no me lo puedo creer. Pero lo de Lasseter, la verdad es que me llegó bastante dentro. Es como lo Perdona, de. después de corromper tu infancia, sigue con la película, por favor. Ya, no, y Nobuhiro Uatsuki, ¿vale? Que es el autor del manga que me abrió al mundo del manga anime, que es Kenshin, también le han detenido por pornografía infantil. En fin. No se pueden tener ídolos. Que lo que estaba diciendo de Toy Story, nos vamos a las cosas felices. No, de verdad, que es una peli que además ha ganado mucho cuerpo con los visionados posteriores, ya como de más mayor y de más adulto. Es una película que he recuperado muchísimo, porque además tengo 7 años más que mi hermano pequeño, y él cuando era pequeño, pues la veía en buclísimo. He visto un montón de películas en bucle por él, siendo ya más mayor, y ya de adolescente, ya, pues, o con 20 años, ya como que me marcaba incluso más. Porque ya, pues en fin, ya entiendes toda esa temática que tiene sobre el miedo de quedarte obsoleto, sobre pues eso, el deseo de ser querido y de sentirse útil, y en fin, todas estas cosas de las que habla Toy Story, que en fin, que bueno, es una película maravillosa, que lo tiene todo, es divertida, es ingeniosa, es ocurrente, tiene ahí mensajes súper bonitos. En fin, que esto lo ves con 12 años y vamos, te quedas bizco de la emoción. Así que. Story, yo me Te quedas quedé. bizco de la emoción. Sí. Por el Y 3D, claro que por el esto. 3D, en 3D. Y en fin, el sonidito que marcó una década. También el de Misión Imposible, que Sí. es una de las pocas franquicias que surgieron en los años 90, que es una cosa muy curiosa del Hollywood de esa época, porque junto a Parque Jurásico y Misión Imposible, no, o sea, me cuesta mucho recordar realmente, bueno, Matrix, que es del 99, franquicias que surgieran en los 90. Es una cosa muy curiosa de esa época, como que no termina. Ese modelo se arrastraba de los 80, se ha arrastrado después, pero en los 90 se quedó un poco tierra de nadie. La recuperación de Misión Imposible en forma de cine por parte de Brian De Palma, producida por Tom Cruise como vehículo de lucimiento, que ya contamos en su momento bastante sobre ella. Que bueno, que se puede decir, que era una super película de espionaje que le daba sopa con ondas a todo lo visto en aquel momento, porque jugaba con la idea esta del punto de vista tan típico de las películas de Palma. Es que además es una película, pensémoslo, pre-Sexto Sentido, que ha marcado muchísimo el thriller y la acción y las cosas de espionaje. Pues, o sea, bueno, pues ya sé que no es espionaje ese sentido, pero en general ese tipo de historias con giro, que luego todo tenía giro y que ya estábamos como preparados para el giro, pero es que en Misión Imposible tú la veías y te dejaba con el culo torcidísimo. Porque constantemente te está dando sorpresas, te está dando giros y tal, y claro, pues en aquella época pues tampoco estaba yo, por lo menos yo no estaba tan curtida en cine que podía hacer eso, pues yo qué sé, cine negro, clásico, tal, y claro, tú lo ves y dices, madre mía, ¿cuántas sorpresas tiene esta película? Y era maravilloso, de Sí, choque. y eso, y la parte de esas secuencias de acción tan bestias como la del helicóptero en el túnel del Eurotúnel, ¿no? De cuando aparece, o sea, tiene momentos muy, muy exagerados, y al mismo tiempo era una película que estaba súper refinada del lado del cine psicológico, pero seguía siendo una película de acción súper loca que también marcaba un poco ese estilo de las películas que mezclaban géneros, pero todo con thriller y todo con giro y todo con tal de la época bajo premisas bastante absurdas, y aquí todo eso, se recorría en medio mundo y había 300 traiciones hasta que llegabas al final. Claro, Y ya supongo te que. contaban de qué iba todo. Claro, yo es que no ve. En aquella época, la verdad es que no vi, no, ni he visto entonces ni he visto después todos estos thrillers judiciales de los 90 que sí que utilizaban todos estos giros y todas estas revelaciones. Y Entonces, las claro. películas de Ashley Judd, ¡Ay, madre! que es un subgénero. Oye, me ha hecho muy feliz que hayas puesto la última película de tu top. Vamos a ver, vamos a ver. Por Vamos a ver. supuesto. Desde el año Somos gentes 1900. de bien. Del año 1993 al año 2002 había una cosa, una constante, bueno, realmente más tiempo porque cosas que hicieron en Telecinco mal, pero del año 93 al 2002 existía una cosa en el mundo que fue un fenómeno global llamado Expediente X. Y fue pionera en muchas cosas, del tema fandom, del tema de tener unos seguidores que se comunicaban en internet, No mientas, de muchas es cosas. especial para ti porque nos conocimos hablando de Expediente X Eso también, y de Fringe, y lo de saco aquí Fringe, también a colación. sí. Y bueno, es mi serie favorita. Y obviamente, cuando estaba en su mayor apogeo de éxito, de premios, de audiencia y de todo, decidieron hacer una película y aprovechar el tirón. Y fue la película que estrenaron en el 98, esa de Fight the Future, Dios, la abeja, la puta abeja. que condensaban toda la mitología de la serie hasta el momento y la metían en una película, y era una adaptación cinematográfica de verdad, no se sentía como un episodio alargado, que era uno de los grandes problemas que tenían otras cosas que habían hecho adaptaciones de series en la época, como por ejemplo las películas de Star Trek de la nueva tripulación, de Picard y demás, tienen un problema con esto, ¿no? Que muchas de ellas se sienten como episodios alargados y no como adaptaciones cinematográficas. De hecho, creo que sigue siendo una de las mejores adaptaciones en ese sentido, porque incluso la más reciente de Expediente X daba penita verla. Sí, Y en totalmente. general a todas les pasa lo que tú dices, o quieren ser demasiado fieles, o en fin, y Expediente, vamos, y la peli esta del 98, en fin, es de las mejores que yo he visto en ese sentido. Además, dirigida por uno de los principales directores de la serie del momento, que era Rob Bowman, que siempre había estado, si no me falla la memoria, había estado en episodios siempre con algunos momentos de acción y tal. O sea, era un tío que realmente le gustaban cosas llamativas en sus películas, y la película creo que está bastante bien dirigida. Pero bueno, lo que llama más la atención, obviamente, es toda esa parte mitológica y el aceite negro y los extraterrestres, que luego además tendría efectos en la serie, ríete del universo cinematográfico de Marvel. Y obviamente la película, en cuanto salió en VHS, la compré en VHS y luego la compré en DVD y luego la compré como la serie entera. Y obviamente siguen aquí con nosotros Mulder y Scully y en Expediente X. Y es que es eso, es una película que no podría existir en otra década, como la propia serie, porque mezclaba muchas cosas de estos thrillers conspiranoicos de los años 70, que muchas películas de estas de los 90 que hemos hablado, quizá no muchas, pero algunas sí, de las que hemos nombrado, pero de las que había en esa época, reciclaban otra vez esas ideas, y esta tenía todo eso ahí en menos de 2 horas. Es que era una cosa tremenda. En fin, pues nada, yo creo que podemos cerrar aquí. Es que a mí me podríamos nombrar 100.000. Total, o sea, yo cuando hice una preselección para hacer una lista de tal, es que me salían como 40 y pico y solo... Pero y no hemos hablado de comedias románticas de los 90, rollo Pretty Woman, no, ¿qué Pretty Adictos Woman? Al amor, no, no, French, no. French Kiss, Cuatro bodas y un funeral. Mientras dormías es no, mi... Es mientras mi... dormías, Notting Hill, que es de finales, o sea, hay millones de géneros que no hemos tocado. Sí, o sea, no, claro. Podemos hacer ver, 300.000 entregas de esto. Toda la animación, total. Quiero decir, yo qué sé, incluso podría hablar de... Bueno, no hemos mencionado la lista de Schindler, pero es verdad que es que cuando en los 90 a mí no me marcó porque yo la vi mucho más tarde, más mayor, porque obviamente con esa, aquella edad no podía ver esa película, pero, por ejemplo, el Show de Truman o Gattaca. A mí Gattaca me dejó dobladísima. Desafío Total es del 90 también, o sea, date cuenta. Ay, Desafío Total. La tengo que recuperar. Instinto Básico. Porque la tengo... El Día de la Marmota. Claro, es que... Es que, a ver... Bueno, que y no hemos mencionado... En las crónicas de Sitges te dicen, esto es el Día de la Marmota con... Seguro que habrá muchos oyentes ahí que estén diciendo, no han dicho ninguna de las de Tarantino, ni Fargo, ni todas esas. Pues es que yo las descubrí muy después. Ahí sí está el asunto. Las únicas de Tarantino que sí vi en esa época fueron las que guionizó Asesinos Natos y True Romance, Amor a Quemarropa. Amor a Quemarropa sobre todo es así... que podría haber estado en esta lista tranquilamente, porque es una película que en aquel momento la tenía bastante presente y me provocó bastante impresión, sobre todo por la violencia tan bestia que tenía y por Patricia Arquette, que obviamente adoro hasta el momento. En fin, bueno, pasaros por el blog, porque pondremos enlacitos a los episodios en los que hemos hablado de algunas de estas películas, de estas en la sección en la que hablamos a fondo de películas, hemos hablado de algunas de estas. También vamos a poner el enlace a la lista esta de Letterboxd y pondremos un enlace al libro y pondremos enlaces a todo lo que sea enlazable y ya está. Y no, que en plan de deberes, que nos cuenten sus películas de navideñas favoritas de los 90, películas navideñas favoritas, películas navideñas de los 90 favoritas. ¿Qué tal Coco? Estas cosas, lo que es eso. ¿Qué tal si también odiasteis a Henry Cavill en Operación Ankle? En fin, lo que se os ocurra. Y ya está. Y hasta aquí ha estado todo el pescado vendido ya. Este ha sido el episodio 133. Madre de mía. Esta peli ya la he visto. Qué aguante. Y yo soy de Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.